música. Para entender lo que pasa. Para pensar lo que nos pasa. Para divertirte. Porque siempre hay tiempo para cambiar las cosas. Nunca es tarde. FM Moreno 90.1. Estación de radio. Caminando, caminando, voy buscando libertad. El día domingo finalizábamos el programa con Bernardo Tosi y programábamos cómo íbamos a hacer la cobertura de las elecciones, de la segunda vuelta. Mucho se habló en la semana, se habló de demonios, de amor. Un cuento que una maestra de primer grado podría darlo vuelta y hacernos ver que el gobierno que parece bueno en realidad es más de lo mismo, es el cordero vestido de lobo. Pero para no ingresar en esa lógica que devoró la comunicación mediática toda la semana, con nombres de diferentes gabinetes, con expresiones de referentes del Partido Justicialista diciendo es momento de reestructurar el peronismo, lo ha dicho el mismo domingo Mariano Hues, nosotros vamos a comenzar el programa del día de hoy con lo que sucedió en Córdoba. Represión y desalojo en barrio Nueva Esperanza. Y vamos a estar hablando con Ariel porque esta situación que sucedió en Córdoba muestra que la represión es política de Estado. Hemos hablado con los compañeros, hemos leído la cobertura de los compañeros que tienen mucho compromiso a la hora de difundir estas políticas represivas. Estamos hablando de Mucho Palo Noticias, este espacio de comunicación antirrepresiva de Córdoba, y nos han pasado el teléfono de Ariel para que nos cuente qué sucedió en barrio Nueva Esperanza. Ariel Murúa, Fernando Ochoa te saluda desde aquí, desde Buenos Aires. Buenos días. Se está dificultando la comunicación telefónica, ahora intentaremos arreglar la parte técnica, pero como señalaba, es importante entender lo que ocurrió. Lo que ocurrió en Córdoba en estas últimas 24 horas. Después de la primera represión, la policía siguió disparando contra los vecinos, derribando casas, golpeando a mujeres y niños y llegando a hospitalizar a una mujer que por fractura expuesta en una pierna. Algo muy similar a lo que ocurre aquí en Moreno. Ahora sí está Ariel Murúa. Fernando Ochoa te saluda desde Buenos Aires. Sí, hola, buenos días. Sí, yo lo escucho perfecto. Quería consultarte y que nos cuentes, en realidad, más que consultarte, lo que ocurrió en el barrio Nueva Esperanza. Sí, estamos teniendo una represalia ya hace 2 semanas por parte de la policía, de los comisarios. No vienen con ninguna orden, ningún papel mostrándolo a nosotros. Solamente llegan golpeando a la gente, volteando, llevando casas, habiendo criaturas adentro en la vivienda. Gente embarazada, efectúan disparos. ¿Es la primera vez que sucede esto? No, siempre. ¿Fueron con orden de desalojo? Ya el viernes a la noche ya fue algo muy grosso, ya. Esta vez vinieron derecho a golpear a la gente, empujando, criaturas golpeadas, los tiraban al suelo. Mujeres que arrancaban, arrastrándolo por el piso, hasta los pelos le han arrancado. Prendieron fuego viviendas anoche. Ahora estamos con una parte de los vecinos porque no pueden ingresar al domicilio, porque tienen su vida, su pertenencia ahí adentro. No les dejan sacar la ropa, hay criaturas de que no tienen ropa. No pueden sacar sus mamaderas, pañales, así que estamos juntando dinero acá entre todos, para comprar pañales, un poco de leche, porque no, esto está terrible esto. Me decías que no es la primera vez que esto sucede. ¿En las anteriores veces fue de las mismas características, digamos, la represión? Y sí, venían algunas veces a la madrugada, hacían asustar a la gente, pero no tanto ya como el viernes de noche que vinieron los comisarios. Para mí vinieron drogados. En la forma que han venido, los comisarios sacaban la pistola, te la ponían en la cabeza. Es decir, estaban muy sacados, hablando mal y sí, pronto. Sí, más que con la escopeta de vale goma, tiran más con su pistola, la 9 milímetros. Eso hacía. Ahí tenemos video, fotos de lo que ha pasado ahí. Ariel, ¿de cuántas familias estamos hablando en el barrio? 1000 familias. 1000 familias. ¿Esta situación la van a llevar a denunciar, digamos, a la justicia? ¿Van a hacer algo? Gran parte de la gente está denunciando y ahora durante la semana vamos a denunciarlo al comisario González, el otro es Arias, Waldo Páez y Corbalán. Son los grandes comisarios que reciben plata de las empresas de Gama. Uh-huh. O nosotros estamos acá en el asentamiento, estamos rodeados de 2 predios de Gama y 1 predio del Catrin San Isidro. Es decir, la situación del desalojo puede ser por esta empresa inmobiliaria Gama que está señalando. Sí, porque ayer vino un policía que, por favor, no los denunciemos a ellos, que ellos reciben orden de los comisarios. Y es verdad, porque nosotros lo hemos escuchado a los comisarios diciendo que actúen, porque si no los meten presos a los mismos policías. Yo creo que los policías eso tendrían que denunciar también a los comisarios eso y a los otros policías que también son abusos, porque no todos los policías son los que se prestan para eso. Es decir, para entender, Ariel, lo que está sucediendo así en Córdoba, estas tierras están otorgadas por la empresa inmobiliaria Gama. Sí, porque el policía este dijo ayer de que no lo denunciemos, pero sí lo que él escuchó de que supuestamente que los hijos de Petrone tienen un arreglo con el comisario, con el jefe de la plana mayor, así me dijo. Que por favor no digamos nada de esto, pero la verdad tenemos que decirlo, porque si él es siendo policía también tiene que denunciar eso. Yo uh-huh. los meto todos en la misma bolsa, porque lo que vimos, las criaturas tiradas en el suelo, sangrando las piernitas, porque venían y volteaban las casas, y habían criaturas adentro, fueron heridas las piernitas, la cara. Ariel, por lo que puedo leer aquí en Mucho Palo Noticias, este portal de internet, está el relato del robo policial. ¿La policía robó a las viviendas? Sí, porque vinieron, usaron las camionetas a hora de la madrugada, cargaban las cosas en la camioneta y se las llevaban a su domicilio a los policías, robando las cosas. Se robaban celulares, se robaban gallafas, cámaras, chapas nuevas, todo lo que es materiales. ¿Eso hacía la policía? La policía, sí, señor. ¿Y qué piensan hacer ante esta situación, más allá de la denuncia? Y no sé, porque nosotros llamamos al 101, el 101 dice ya mandamos un móvil. Y el móvil que mandan son los que están acá. Claro, es una locura, digamos. Llamás a un teléfono que te mandan a la misma fuerza que te está reprimiendo. Sí. Y te dicen que está todo bien. Y lo mismo el policía dice, no, está todo bien, pero son ellos los que están haciendo maldades. Acá lo que, no sé, esto se está armando acá, yo digo la gente se va a cansar un momento, están viendo lo que está pasando, van a empezar a agarrar los patrulleros, van a empezar a la vuelta, que se prende fuego, va a haber gente muerta, porque ese viernes anoche no hubo gente muerta porque Dios estuvo ahí, porque uh-huh. la gente se tiraba al suelo cuando disparaban, todo eso. Pero lamentablemente los vamos a tener que enfrentar porque tenemos nuestros hijos acá y estas tierras son del Estado, del gobierno. El gobierno no se hace presente en ningún momento. La verdad, no sabemos, pero lo único que sabemos es que vienen y se hacen presentes ellos cuando vienen y dicen, muchachos, necesitamos los votos de ustedes nosotros les vamos a ayudar y después se vayan. Ariel, estoy escuchando a una compañera que está hablando contigo. ¿Podemos hablar con ella? Sí, ahí le paso. Muchas gracias. Hola, mi nombre es Ruth. Bueno, yo soy de mi vivienda, estoy embarazada. Y bueno, estamos ahí. Y me agarraron el brazo y los pelos, me tiraron. No le importó nada. Me arrancaron la ropa para que yo me fuera. Y mi marido desesperado, no le importó. Lo agarraron contra el móvil. Y a mí, yo estoy embarazada, casi me saca mi chico. La desnudaron a unas mujeres, le tiraron los ladrillos en las piernas, había niños en carpa, no me interesó nada. Si una mujer venía corriendo y había una fosa, porque lo que están en construcción, y un policía la pechó y se cayó, fue la que está internada hoy. Uh-huh. Es una tierra de nadie. Y en ese clima de la tierra de nadie que estás describiendo, Ruth, ¿cómo están los vecinos? Y estamos todos preocupados porque todos tienen chicos, niños, queremos volver a nuestro hogar porque para nosotros es nuestro hogar, es nuestra tierra. Y que te venga un uniformado sin nombre, porque están sin nombre, a trepearte, a tirarte de los pelos, diciendo que nosotros tenemos que confiar en ellos porque es nuestra seguridad, pero es todo lo contrario. Acá vienen y hacen y deshacen lo que ellos quieran. Y no es así. Nos obligan, nos sacan los teléfonos, les rompan la memoria. Sí, está todo así. Usan las casitas para mear, para echarse. No es así. Para drogarse. Entonces nosotros todos tenemos miedo. Somos como 800.000 familias acá. Y depender de ellos, que tengamos miedo que una noche vengan y le pase algo a algún niño, los manoseen o algo, porque de ellos ahora esperamos cualquier cosa. ¿Se acercó alguna organización social al lugar? No, nadie. Por eso le digo, en las votaciones vinieron un montón, sí, gente, los vamos a ayudar, porque esta tierra van a ser de ustedes. Bueno, los votamos. Y así como vinieron, se fueron. No vino nadie ayudando, ni siquiera se llevó alguien de gobierno, alguna organización, nadie. Estamos solos y tenemos miedo, porque nuestra vida, no sé, hoy en día podemos estar hablando y mañana no sabemos. ¿Medios comunitarios? ¿Medios de allí de Córdoba? Nada. Algunas veces vienen los medios y como no les importa porque hay otra noticia más importante, nos sacan del aire. Y no es así porque no... Que los medios de Córdoba no nos dan la bolilla. Yo creo que nos van a dar más bolilla a ustedes que son de Buenos Aires que los de acá. Nos hemos hartado de llamar a Canal 8, Canal 10, Canal 12, no vienen, claro. No nos dan respuesta. Les comento a ustedes que están allí en Córdoba, les comento a ustedes que están allí en Córdoba que nosotros desde aquí de Buenos Aires nos enteramos por el trabajo que hace Mucho Palo Noticias de allí de Córdoba. Se lo agradecemos porque lo necesitamos del medio de prensa para que nos ayuden a difundir todo lo que nos está pasando. Nosotros somos gente trabajadora. Nosotros no somos villeros, es más, nuestras casas están edificadas de material, no son de chapa, nosotros no venimos a pedir que nos hagan la casa, no, nosotros queremos pagar los impuestos, que las tierras sean de nosotros, nosotros estamos para edificar, nosotros no queremos nada del gobierno, lo único que queremos es que las tierras sean de nosotros para poder pagar los impuestos. Y pagar el terreno inclusive con unas cuotas que sean accesibles para nosotros. Acá tenemos una señora de que su hija la tiraron al suelo cuando te llevaban, que tiraron de los pelos, comentaron. Sí, no, buenos días. Buenos días. A mí me pasó el día viernes que yo estaba con mi hijo durmiendo, porque tengo a mi hijo y mis dos nenas. Vinieron y comenzaron a decirme, a prepotearme, salí. Le digo, yo tengo la orden de estar acá, ¿ustedes por qué me van a venir a sacar de acá? Te he dicho que salgas, no voy a salir. Me agarraron del brazo y me tiraron. Me dice, déjame, soltame, esto es un abuso policial, le decía yo. Me agarraron, mi bebita está tocada de miedo, lloraban, ¿me entendés? Y a una femenina no le importó y le empujó a mi hijo, ¿me entendés? Está toda su carita raspada, toda su naricita raspada. Después te voy a mandar las fotos, ahí, porque no es justo, ¿me entendés lo que hacen? A mujeres, ¿cómo nos van a tocar? Son hombres, ¿cómo nos van a tocar a nosotras mujeres? Ni una femenina. Y si hay femeninas, peor todavía, nos tratan peor. Nos queman las cosas, me sacaban las leches, los fideos que tenía ahí, me los abrían y me los tiraban al piso, ¿me entendés? Todo, ¿me entendés? algo que nosotros día a día estamos padeciendo, sufriendo. Esto no se puede saber más. Necesitamos ayuda, que vengan a apoyarnos, que vengan todos a apoyarnos. Es horrible. Es una cosa que yo te cuente. Con las copitas mataron a un perro. Sí, porque el perro era mi perro, que uh-huh. no salió al ataque, como al ver que me estaban atacando. No, lo mataron. Así como lo pueden matar a ese perro, pueden matar a cualquier otra persona. Y no es así. Compañeros, ¿hace cuánto que están en el predio? Hace 3 años que están las familias así en el predio. 3 años estamos acá luchando, peleando día a día, nos desarma la casa, volvemos a armar, nos volvemos y no, es material tirado, no la rompe. Ahora vamos a ir a tomar fotos, está todo quemado, no es justo, nos han quemado todo ayer en la noche. Anoche, soy Ariel. Ariel, anoche, sí. 2 de la mañana estábamos arriba del techo de una casa. Sí. Y venía una señora que los gritó allá. Ayúdeme, la policía me está quemando la casa, y fuimos todos a ayudarla. Y un policía, ¿cómo que se llamaba el policía este? José Antonio Garay, me afectó 7 disparos a tirarme al cuerpo, porque me tiré al suelo y se escuchaban los ruidos, los disparos en el aire. Uh-huh. Ariel. Y vimos sacar a la señora, pero prendieron fuego a su casa. Claro. Y ahora la señora no tiene nada. No tiene nada, perdió todo allá adentro. Es decir, ustedes habían edificado, habían construido, o sea, es un barrio, digamos. Sí, es un barrio. Mire, usted puede venir a cualquier hora de acá, no tenés junta en las esquinas, no hay droga, la gente si tiene unas discusiones adentro de su casa, porque tenemos todo formado acá, así el barrio. Todo gente trabajadora, humilde. Y una cosa que usted le pueden hasta preguntar a la gente del country cómo es la vivienda acá, la tranquilidad que hay. Pero bueno, lamentablemente la policía con sus tiros, sus armas. Sí, es terrible lo que se está viviendo. Esto es al norte de la ciudad de Córdoba. Sí, al noroeste, sí. Desde... La verdad que esto parece una película, no es de creer, ¿no? Pero si viene gente de otro lado, se sienta un segundo y mira esto, va a salir llorando de acá. Ya acá toda la gente ya está mal, ¿no? ¿Qué hacen llorar? Para que nosotros podamos entender geográficamente cómo están ubicados, ¿hay un barrio, un country cerca? Sí, está por el aeropuerto. Sí. Padre Lucchesi, justamente atrás del country San Isidro. Mira. Atrás, justo atrás estamos. ¿Y hay un barrio policial y un FONADI? Sí, está barrio policial anexo y hacia los costados están los dos predios de Gama. Tres más fácil de llegar es viniendo por el aeropuerto, la pared Lucchesi. Sí. Y justamente atrás estamos el Cante San Isidro. Ariel, desde aquí, desde Buenos Aires, lo que te podemos decir es que vamos a seguir de cerca lo que está ocurriendo en Córdoba. Ya le pasamos los teléfonos a los compañeros de otros programas de esta radio para que puedan seguir de cerca la situación que ustedes están viviendo, y vamos a hacer lo posible para que esto se difunda aquí en Buenos Aires. Bueno, muchísimas gracias. Necesitamos a todos los medios para que la gente conozca, toda la gente que conozca y lo que está pasando. Mira, disculpe. Una consulta que te quiero con ustedes. Sí. Señora, su nombre. Hola, buen día. Mi nombre es Paola. Mira, yo quiero contar lo que ayer le pasó a mi vecino. Eran eso de la 1:19 de la tarde. Sí. Y ellos, mi vecino, su apellido es Maunanita, con su señora y un niño de 1 año y medio que sufre del corazón. Y vino el comisario José Antonio Garay, bien prepotente, diciéndose, yo soy el malo de acá, yo soy el malo, y le tiró abajo la casa, lo arrastró a la señora, al nene lo sacó llorando, y el pobrecito niño, como sufre de corazón, estaba tan mal que ya no, la señora se preocupaba por él, se ponía nerviosa porque le decía, no me saque, mi nene está mal, le decía, está mal. Después agarró los baldes, la cocinita a gas, su comida, todo, y le comenzaba a tirar. No de buena manera, si lo sacaba, sino se los tiraba, y los policías alrededor de él, y como yo le estaba tomando fotos, me decía, a la fotógrafa, a esa, así todo bien prepotente, a esa, como si yo fuera cualquier cosa, le decía, a esa, también súbela y llévensela, ¿quién es ella? Y así nos tenía todo el día. Yo no sé qué está pasando con todos esos policías tan malos, prepotentes que vienen y comienzan a hacerse los malos, corruptos, que nos botan como si fuéramos perros. Hasta el pobre animalito que lo llegaron a matar, ¿no? Sin orden, sin nada, eso es lo malo que tienen. Nos dicen que para mostrar la orden que nos dejemos llevar detenidos y que ahí nos van a mostrar la orden. Es mentira, obviamente. Sí, la pobre familia está la pobre familia mal y al pobre niñito lo van a tener que operar por lo que no puede tener ocupación ni nada. Hoy día se lo han llevado de nuevo al de emergencia para ver qué es lo que pueden hacer. Le estaban haciendo un electro y todo eso. Hay una... ¿Hay organización en el barrio? ¿Ustedes están organizados? ¿Trabajan en cooperativa? Sí, sí, sí. Los mismos vecinos todos están ahora organizando por cuadras para que sea un grupito por cuadra, venga al encargado de todo el barrio, que viene a ser Ariel, que él habla por todos nosotros, ahí le explicamos todo. ¿Y están desalojados ahora los predios? Porque es inmenso por lo que puedo ver desde aquí. Inmenso, sí. Todo está encintado. Yo estoy al frente de la cinta y tengo mi vecina que le damos un pedazo de donde yo vivo y ella está ahí con sus dos hijos. Es decir, para los oyentes que están aquí escuchando en Buenos Aires, hay muchas familias que están fuera del predio porque está tomado por la policía, es decir, ya tomado por la policía, y otros vecinos están en casa de algunos otros vecinos. Sí, yo tengo a mi vecina acá al lado, que ella está con sus hijos. Tanto cuando dijimos que venía Canal 10 para acá, sí, la policía se empezó a retirar, se fueron. Empezamos a decir que venían varios periodistas y se agarró y se retiraron todos. Pero siempre, cada vez que decimos así, ellos se retiran, pero ya a ratito vuelven. Claro. Y vuelven con más bronca por lo que decimos. Como ser la señora el otro día, a una que pusieron en el móvil, ella decía, yo te voy a denunciar a vos, y allá vienen los medios. Vinieron los medios, ellos se fueron. Fue ya dio la chanchada, creo que ahí venía. Vinieron, la sacaron la señora de adentro y la desnudaron y la pusieron contra el móvil. Y una compañera le empezó a sacar fotos, lo que ellos habían hecho. Creo que está ahí en el Facebook también. Terrible, terrible. Bueno, estaremos comunicándonos, Ariel, en estos días. Seguramente mañana lo van a hacer nuestros compañeros para seguir de cerca lo que está pasando allí en Córdoba. Bueno. Dale, gracias. Si hay medios televisivos que por favor que vengan, por favor, los den una mano para que conozcan lo que nos está pasando. Ariel, una última pregunta. ¿Cuántas personas están detenidas, si hay detenidos, y cuántas personas están en el hospital, digamos, heridas? No, las llevan, pero ahí en la unidad judicial y después de ahí los largan porque no tienen ningún motivo, le ponen usurpamiento, pero no le hace nada porque la unidad judicial es totalmente distinto con la parte policial. Es decir, fueron detenidos pero fueron liberados. Sí, ahí nomás automáticamente los liberan. Ninguna causa. Los dedos y para corroborar que no tengan alguna captura o algo de eso, pero ahí no los voy a largar. No armaron pero ninguna causa, todo, digamos. Sí, todo eso es chanchada de los jefes, de los comisarios, porque si no, si hubiera algo grosso de una, ellos vinieron con un papel, una orden de desalojo, que no le viene. Uh-huh. Actuaría la fiscalía o la unidad judicial con orden de arresto, tampoco no lo hay. Ariel, o sea, ellos los hacen. Ariel, ¿cuántos heridos hubo que estuvieron internados? No sé, estamos hablando de mucha gente. No sé, 300 familias, muchos niños. ¿Siguen internados alguna de los compañeros, alguno de los vecinos? Y ahora, ¿quién está internado? La señora nomás, ahora quedó nomás porque... Ah, ¿y el niño? La señora y el niño, la criatura que estaba nadando, no sé. Bueno, Ariel, desde aquí un abrazo, fuerzas, compañeros, y seguiremos de cerca lo que está pasando en Córdoba. Bueno, muchísimas gracias a ustedes, que siempre están tan constantemente a de lo que pasa a la gente en el país, en el mundo en realidad. Un abrazo, compañero. Hasta luego. Bueno, gracias a ustedes. Bueno, esto es lo que sucede en Córdoba. Y semanas atrás relatábamos que sucedía aquí en Moreno, que se llevó la detención de un referente del Partido Obrero, Marcelo Costas, en Villanueva. La represión, que es política de Estado, y que la que lo sufren son los que no tienen respuestas en las elecciones. Entonces, uno puede entender el miedo al infierno, el miedo a la vuelta del pasado, el ajuste. Pero si no nos organizamos, estas cosas suceden en Córdoba, en Moreno, en Rosario, donde prima la propiedad privada y los intereses capitalistas, donde está el abuso de la policía, un abuso que fue denunciado en estos días por parte de organizaciones sociales y antirrepresivas en la Marcha de la Gorra, pero que siguen organizados porque la represión constantemente los golpea, todos los días. Ahí escuchábamos la necesidad de hablar. Me impresionó, Bernardo, la necesidad de hablar de los vecinos. Le sacaban el teléfono de la mano a Ariel. Querían hablar, querían charlar, querían hacer visible lo que sucede allí en Córdoba. La policía de Córdoba, la misma que intenta el poder político modificar el código de faltas por una versión más represiva, es decir, aún más que la que está actualmente vigente. La policía reprime, humilla y destruye casas. Y ahí escuchabas el relato de lo que sucedía. El trabajo de Mucho Palo Noticias, este medio de noticias antirrepresivas, es contundente a la hora de describir los hechos y de mencionar las causas, los posibles motivos del desalojo. Lo que dice esta nota de Mucho Palo es que las tierras otorgadas por la empresa inmobiliaria Gama, que señalaba Ariel, hace 3 años a vecinos para que construyan su vivienda a cambio que dejaran de usurpar terrenos de los cuales sería dueña la inmobiliaria, son los que hoy pretende hacer desalojar la policía sin orden judicial. Al parecer, y según versiones de vecinos, los policías estarían actuando bajo las órdenes de los dueños de la inmobiliaria para desalojarlos. Esta situación es la que explicaría por qué no han podido mostrar orden de desalojo alguna y menos poder indicar bajo cuál fiscalía estarían operando. Es lo que señalaba Ariel cuando son detenidos los vecinos y liberados porque no hay fiscalía que esté actuando. Para los vecinos las tierras no son privadas y le pertenecería a la Secretaría de Vivienda de la provincia de Córdoba. Según trascendidos, el accionar de la policía se podría explicar por un arreglo entre los hijos del dueño de Gama, Jorge Petrone, y la policía de la zona, para garantizar el desalojo. Cabe recordar, dice este medio, que el año pasado el Tribunal de la Cámara 10 del Crimen condenó al empresario de Gama, Sociedad Anónima, Jorge Petrone, a 5 años y 6 meses de prisión, a su primo Oscar García a 3 años y 6 meses, al vendedor Diego Osandurburu a 4 años y 3 meses, a la escribana María Pacé, a 3 años y 6 meses, al tramitador Ramón Ordóñez a 3 años y al escribano Alfredo Enns a 4 años por sus responsabilidades en ilícitos relacionados con un campo ubicado junto a la autopista Córdoba-Villa Carlos Paz. Este es el escenario que se vive en Córdoba. Ayer escuchaba atentamente las palabras de Naomi Klein, una mujer que ha investigado las empresas recuperadas, que ha hecho un libro y una película, La Doctrina del Shock, que recomiendo para ver, porque lo que hablaba es cómo el poder económico instala dispositivos para seguir alimentando la economía liberal. Y describía cómo se accionó en América Latina, más precisamente en Chile en primera instancia, luego Argentina y otros países como Uruguay, y cómo eso después llevó a que se instale en Rusia y luego en Medio Oriente, con la idea del miedo. El miedo en toda su dimensión. El mismo miedo que se instaló en las elecciones aquí, en Argentina. El temor de que puede venir un caos y que alguien tiene la receta para solucionarlo. La receta liberal, por cierto, en la que se viene instalando, no es que se dejó de hacer la receta liberal, se modificó, porque el poder analiza, piensa y reflexiona. Entonces, después de 2001, la burguesía construyó políticos acorde a la necesidad del momento. Y ahí surge el gobierno nacional y popular, pero que llevó las mismas políticas de años atrás. Y lo que decía este documental como cierre, lo cual me impactó y me parece que es un poco lo que intentábamos hacer al inicio del programa, no estaba en los planes lo de Córdoba, nunca está en los planes hacer una nota de estas características, surge porque es la realidad que sufren los que menos tienen. Lo que decía Naomi Klein era algo para recordar en este momento cuando hay tanto en juego, y no está hablando de aquí de Argentina, sino del mundo en sí. Nos enseña que si queremos respuestas a estas crisis económicas que nos conduzcan a un mundo mejor, más justo, más pacífico, vamos a tener que salir a las calles y obligarlos a hacerlo. No hay otra forma, no hay otra manera. Vamos a tener que organizarnos y luchar. Eso está claro. Y dejar de comprar películas que las genera el mismo poder hegemónico. Dejar de boludear con la idea de que se le hace el juego a la derecha. La derecha nos golpea, pero mirá, todo el tiempo. Si no, preguntarle a los vecinos de Córdoba, a los vecinos de Villanueva, a los vecinos de Cuartel Quinto, a las madres víctimas de Gatillo Fácil. Así iniciamos Nunca es Tarde en el día de hoy en esta radio recuperada, la 90.1. El sistema que programa la computadora, que alarma al banquero, que alerta al embajador, que cena con el general, que emplaza al presidente, que intima al ministro, que amenaza al director general, que humilla al gerente, que grita al jefe, que prepotea al empleado, que desprecia al obrero, que maltrata a la mujer, que golpea al hijo, que patea al perro. Nunca es tarde. Toda la programación de FM Moreno también la podés encontrar en la web www.fmmoreno.com.ar. Encontrá todos los programas para escuchar online o descargar y disfrutar cuando quieras. Fotos, videos e información sobre la radio. www.fmmoreno.com.ar. FM Moreno, tu estación de comunicación. Una mujer sube una escalera mecánica. La escalera mecánica desciende a la velocidad en la que la mujer sube. Peldaño a peldaño, la mujer quiere subir y la escalera quiere bajar. La mujer nunca llega. La escalera nunca se detiene. Una mujer, peldaño a peldaño, sube una escalera mecánica que desciende. Divertido, ¿no? Al Dorso, un programa sobre la deuda externa. Domingos a las 16 horas, por tu estación de información. Nuestra pasión verde y blanca tiene voces. Escúchala todos los domingos por FM Moreno, por siempre la victoria. El programa del Club Social y Deportivo La Victoria de Rififí. Por siempre la victoria. Domingos, 20 horas, por tu estación de radio. En FM Moreno, escuchamos Rock Local. Rock Local. Rock Local, a las 21 horas, en FM Moreno. 90.1. Estación de música. El tribunal resuelve. Condenar a Omar Emir Chaván. Esta ley tiene una metodología novedosa. Entender cómo a través de las bases militares está regionalizando. Estado provincial, Estado municipal. En medio del caos sonoro y trapecios de palabras, nunca es tarde. Haciendo visible lo visible. Nunca es tarde. Tu brújula en el mar de la información. Estamos en comunicación telefónica con Ana Latman para hablar con nosotros sobre lo que va a suceder el día martes en la Plaza San Martín, una actividad que sigue denunciando la violencia de género. Analía Fernando te saluda, buenos días. Buenas, ¿cómo estás, Fer? Bien, agradecemos que nos llames, más allá de las dificultades que pueden aparecer técnicamente, pero es importante lo que va a suceder el día martes a las 5 de la tarde, ¿no? En realidad convocamos a las 4:30, pero seguramente va a estar empezando a las 5 puntual. ¿Cuál es el objetivo? El objetivo es un poco, es un festival que se viene haciendo todos los años. El objetivo un poco es visibilizar y darle fuerza también a nivel local, ¿no? A las denuncias que se vienen haciendo a nivel general. El 25 pasado nosotros, por ejemplo, marchamos de Congreso a Plaza de Mayo. Pero bueno, creemos que también es importante que se reflejen a nivel local. Y teniendo en cuenta que también se viene un cambio de gestión y que también hay que demostrar que bueno, que tenemos fuerza, que podemos salir a la calle y que hay un movimiento de mujeres que se organiza y sale, ¿no? Me interesa mucho, en la gacetilla menciona esta idea de poder reconocerse como parte de la clase trabajadora. Sí, bueno, nosotras estamos participando también. En realidad el festival lo organizan las mujeres organizadas del oeste. Ahí tienen parte varias organizaciones que nos estamos reuniendo. Está Partido Obrero, estamos nosotras desde el MST, están las mujeres de la Casa de la Mujer, están mujeres al pie del cañón, hay mujeres independientes. Y nosotras estamos participando en particular como Secretaría de Género del Centro de Estudiantes de la Universidad Nacional de Moreno. Y desde ahí trabajamos con esa lógica. O sea, la universidad tiende desde arriba bajar una línea de que, bueno, la universidad es una burbuja, que vamos a estudiar y nada más. Y la verdad es que, bueno, nosotros somos vecinos de los barrios, somos mujeres, sufrimos violencia adentro y afuera. No solo somos estudiantes, también somos trabajadores. Y creemos que la universidad tiene que contemplar eso y tiene que levantarlo como bandera también y hacerse carne, ¿no? Y además la fuerte necesidad que tienen las mujeres vulneradas, digamos, que más allá de la atención que se le puede dar por parte de los trabajadores sociales que trabajan para el Estado, necesitan una apertura de contención muy fuerte. Sí, totalmente. Bueno, y esto no se viene expresando ni siquiera a nivel institucional en la Universidad Nacional de Moreno, porque no contamos ni siquiera con un equipo de contención, no se trazan redes cuando aparece alguna situación de violencia. Así que, bueno, nos venimos movilizando en ese sentido durante todo este año. Estuvimos haciendo actividades, participamos del Ni Una Menos, participamos ahora el 25 de noviembre, y siempre con esta lógica, ¿no?, de que el afuera y el adentro tienen una fuerte ligazón, están totalmente ligados, y que de ninguna manera hay que encerrarse entre cuatro paredes y pensar que desde ahí podemos solucionar todo. ¿Cuál es la realidad que atraviesa a la mujer de aquí de Moreno? ¿Cómo lo ven ustedes como estudiantes? Y nosotros lo vemos, y esto mismo en la línea que te venía diciendo, ¿no? Se refleja totalmente, puertas hacia adentro. Las mujeres somos violentadas todo el tiempo, con los diferentes tipos de violencia, ¿no? Moreno no es una excepción, y las estudiantes no somos la excepción tampoco. Nosotros, la mayoría, somos pibes de barrio, los que estudiamos en la Universidad Nacional de Moreno, y se refleja totalmente, siempre aparecen en las aulas, siempre te vas a chocar con experiencias bueno, que reflejan puramente la realidad de los barrios, la violencia de género y también la otra realidad de los barrios, ¿no? La pobreza, el vaciamiento de las instituciones, todas esas problemáticas se dejan ver fácilmente. Lo importante de esta jornada es que va a haber una radio abierta con familiares de víctimas por femicidio. Sí, así es. La idea de la jornada es que se lea, nosotros armamos un documento con mujeres organizadas del oeste, eso se va a leer y va a haber radio abierta donde van a participar familiares. Tenemos confirmada la presencia de Karina Breu, que es una víctima, es una sobreviviente a un femicidio, que bueno, va a contar un poco su experiencia y cómo viene viviendo este tiempo y en la actualidad. Y la actualidad de su caso. Y así varias mujeres que van a venir a contarnos un poco. La idea es que después de eso, nosotros también estamos impulsando un petitorio con una serie de puntos que nosotros vamos a entregar cuando asuma la nueva gestión. Y bueno, es eso. Vamos a estar juntando firmas, lo vamos a leer para todos y también vamos a hacer una intervención artística. ¿Piensa que va a tener, piensan ustedes como organización y como espacio de reflexión y de organización, que va a haber un cambio estructural por parte de la nueva gestión hacia las políticas de género? Nosotros creemos que los cambios que puedan llegar a darse van a depender de cuánto nos movilicemos y de cuánto ocupemos la calle y los espacios públicos. Nosotros creemos que ahí se dirime la cuestión. No por voluntad política, no creemos que de por sí sea un cambio estructural, y la verdad que no ponemos ficha en ese sentido. Ahora, la movilización puede llegar a arrancar conquistas, ¿no? Entonces, para ser más contundentes a la hora de convocar, a las 4 ya van a estar en la Plaza San Martín. 4:30 en la Plaza San Martín. Y se va a realizar estas actividades que señalabas. Esto es el día martes. El martes a las 4:30 en la Plaza San Martín, va a haber radio abierta, vamos a hacer la lectura del documento que estuvimos preparando, vamos a presentar el petitorio y seguramente vamos a pedir firmas que acompañen y vamos a hacer una intervención artística. Ana, desde ya muchas gracias. Gracias. ¿Algo que quieras decir que no se haya preguntado? No mucho más que eso, sino reforzar la invitación, a que están todos invitados a participar. La radio es abierta, así que quien quiera venir, quien tenga ganas, las mujeres que estén escuchando, si tienen ganas de ir a tomar el micrófono, están totalmente invitadas. Ahí estaremos entonces. Listo, Fer. Un abrazo. Muchas gracias. Bueno, ahí escuchábamos a Anita mencionando la actividad que se va a realizar el día martes en la Plaza San Martín a las 17 horas con lectura de documento, con una radio abierta, donde van a mencionar lo que atraviesa a la mujer, la vulneración de derechos todo el tiempo de esta sociedad patriarcal y capitalista, que de eso hay que marcarlo. Bueno, continuamos nosotros con Nunca es Tarde en esta radio recuperada. ¡Fuh! Que ha sido rápido el inicio del programa el día de hoy. Así que nos acomodamos, le damos continuidad de la siguiente manera. Mientras haya una sola mujer con temor a ir sola al anochecer, mientras una sola tema volver a su casa y encontrarse con él, no. No, no, no, no. No me hables de libertad. No, no, no, no. Mientras haya una sola mujer que se mire al espejo y lo quiera. FM Moreno 90.1. Estación de radio. Espacio publicitario. Cambia tu descanso, cambia tu vida. Ropa de cama, cortinados y todos los complementos textiles para tu hogar los encontrarás en La Blanquería. Acolchados y mantas de chenil, almohadones, sábanas en satén de algodón de 400 hilos, cortinas de baño. Visítanos en Nine Shopping y en nuestras sucursales. La Blanquería te acompaña en tus sueños. Hola.

salí de casa y vine volando a la escuela, y sí, había 4 dotaciones de bomberos, y bueno, se perdió todo, se quemó todo, aparentemente hubo un intento de robo, pero como la alarma, la escuela tiene alarma, bueno, empezó a sonar la sirena, y lo que decían los bomberos es que tiraron algún tipo de combustible por la gravedad que está el edificio ahora, ¿no? Tiene peligro de derrumbe. Es decir, ¿la escuela quedó destruida toda? Toda, sí. ¿Cuántos alumnos tiene la escuela? 420. 420 alumnos. ¿Qué? 420 alumnos que no van a venir al comedor, que no sabemos dónde, cómo vamos a continuar. Ahora estamos hablando con la comunidad para que nos brinde todo su apoyo, así que... ¿Pudieron hablar con autoridades de la provincia de Buenos Aires, con alguien de...? De la provincia, no, del distrito. ¿Del distrito? ¿Qué le dijeron? Y están acá intentando darnos una respuesta, a ver cómo podemos hacer, porque la verdad es que se necesita un edificio. No hay otra. Necesitamos un inspector de infraestructura y, bueno, ver cómo continuamos. Es decir, en estos momentos hay gente del distrito, hay gente del consejo escolar ahí... No hay nadie. Con el jefe distrital, Walter Ruiz, que se hizo presente, bueno, gente de compañeros del sindicato de Suteva, y está toda la comunidad, y bueno, compañeros, docentes, profesores, mis auxiliares. Pero después del consejo escolar, no. Me he llamado por teléfono, pero no, nadie respondió. Y, Sonia, ¿qué te pasó cuando llegaste al lugar? ¿A qué hora llegaste al lugar? No te escucho. ¿A qué hora llegó al lugar usted? ¿A qué hora qué? ¿A qué hora llegó al lugar? Porque a las 2:30... Y habré llegado 3:20. Es decir, a ratito de la información. Sí. ¿Y cuál era el escenario? Nada, triste, desbastado. Llamas, bueno, salieron los medios en varios canales. Nada, fuego por todos lados, llamas. Hasta el techo de la escuela, todos los salones. Empezó en biblioteca, después en dirección, los otros salones, la cocina, secretaría, todo. Es decir, una destrucción total. Total. De sí. La escuela. Sí. Todo, los techos, todo. Todo, el techo se cayó por partes. Las paredes están a punto de derrumbarse en algunos salones, biblioteca, la cocina. ¿La van a derrumbar por seguridad, digo? No tengo idea. Hubo dotaciones de bomberos que se fueron turnando, pero no nos dijeron nada. No. Es decir, ¿los bomberos todavía están ahí? Hay un móvil de la policía, pero después no tenemos otra respuesta. ¿Gente de la comunidad se acercó, de la comunidad educativa? Sí, de los papás, las familias, los alumnos. Nos han ayudado ahí a sacar lo poco que nos quedaba. Exalumnos. Tenemos un apoyo magnífico de la comunidad que no podemos entender, que yo desde hace 3 años que estoy en la escuela, en la gestión, en el equipo directivo, nunca ha pasado nada, nunca. Entendiendo lo que está describiendo, ¿la escuela se puede reconstruir o hay que hacer una escuela nueva? No, nada, imposible. No, ya lo dijeron, lo dijo el jefe distrital. No se puede, no sirve más. ¿Cuántas aulas tenía la escuela? ¿Cómo estaba? Biblioteca, dirección, secretaría, gabinete. Después teníamos 6 salones. Bueno, el Zoom, la cocina, el depósito. Bueno, y los baños, ¿no? Esas eran las dependencias. Es decir, para que yo pueda entender, en estos días... en esta semana que entra, los pibes no van a poder ir a la escuela. Mañana tenemos, 400 pibes que no tienen comedor, que nosotros no nos vamos a quedar con la respuesta de que acá se termina el ciclo lectivo. Si no, estaríamos garantizando el derecho de nuestros alumnos de recibir educación, si justamente se alimenta, que se tiene que seguir garantizando. Entonces, necesitamos respuestas. No burocracia y papeles para firmar, sino que nos digan, bueno, ¿cómo seguimos? A nosotros los docentes estamos todos de acuerdo ya en que nos vamos a quedar en la escuela, turnándonos o como sea, pero no vamos a ir a otro edificio prestado. yo agradezco enormemente a todos los testigos de la Día 4, a la inspectora, que nos han llamado y que han ofrecido instituciones, pero no nos queremos ir de acá, porque no queremos que nos vamos y eso se olvide y sea parte del paisaje, la escuela quemada. Vamos a exigir por el derecho a los pibes, ¿no?, y a la comunidad. Es decir, ante este escenario que usted está señalando, se quedan en la escuela los docentes. ¿Cómo? Se quedan en el predio. Y ahora seguramente se queda el móvil haciendo guardia y mañana la primera vez estamos acá. Si no llega porque a haber... ¿Cómo? Si no llega a haber respuestas, imaginemos que en estos días solamente hay que firmar papeles. ¿Piensan hacer una acción? Sí, ¿una movilización? Sí, ya hubo varias propuestas que tiraron los papás, que propusieron actividades para hacer. Corte de calle, nos quedamos en la escuela, iremos al municipio, marcharemos. Sí, hay, movilizaremos. Sí, hay muchas propuestas de parte de la comunidad misma que ha surgido. Es decir, para comprender entonces lo que usted me señalaba, ¿no están dispuestos a irse a otra escuela prestada? No, vamos, nosotros compartimos edificio con el SB número 13, está el director acá también, así que nos turnaremos, veremos cómo nos podemos organizar. Y bueno, tenemos un patio enorme, abajo de los árboles daremos clases, seguramente tendremos algo, ya tenemos más o menos un plan de continuidad como para trabajar con los alumnos que ya teníamos pensado asistan al periodo extendido de enseñanza, pero bueno, también hay que garantizar el comedor. Acá hay un gran porcentaje de pibes que entonces, eso también hay que garantizarlo. El comedor iban 400 pibes, 400 son los cupos. 420. Sí. 420. También comen 100 y pico de alumnos de secundaria, que también van a poder comer porque cocinábamos en nuestra escuela. Es decir, en el cierre de año se va a poder hacer esta idea de turnarse con la otra escuela, pero después el problema ingresa ya el año siguiente. Sí, sí, tal cual, sí. Sí, ese es el... Hasta ahora uno puede llegar a hacer algo de emergencia y organizar algo, planear o tener un... Pero, ¿qué más hacemos? Respecto al hecho que derivó a este incendio, ¿hay alguna causa, algo que se esté investigando? Estoy esperando el llamado de los peritos. Acá hice la denuncia en la comisaría cuarta, de acá del cuartel quinto, y me tienen que llamar por teléfono los peritos, que hasta el momento no me llamaron. Sonia Beltrán, desde ya muchas gracias. Vamos a seguir de cerca este tema que impacta tanto en la comunidad de cuartel quinto. Sí, bueno, gracias por llamar. Muchas gracias. Bueno, ahí escuchábamos a Sonia Beltrán. Uno busca una comunicación y la realidad te atraviesa todo el tiempo. Así como iniciábamos el programa del día de hoy hablando de la situación de Córdoba, ahora nos trasladamos a Cuartel Quinto, el incendio de la escuela primaria número 57. Y hablábamos con la vicedirectora Sonia Beltrán. Destruida la escuela. No se puede construir, dijeron las personas que saben del tema, los bomberos que estuvieron trabajando en el lugar, no dan las condiciones. Por ahora se van a ir turnando con otro edificio con quien compartían, con la secundaria, para terminar el año y luego ver cómo se resuelve el trabajo del inicio del 2016. Por lo pronto, decían los docentes, se van a quedar en el predio. No quieren burocracia, señalaba Beltrán. No quieren firmar papeles, sino soluciones. Bueno, esto sucede en Cuartel Quinto e incendio en la escuela 57. Continuamos nosotros en Nunca es Tarde de la siguiente manera. Nunca es tarde. Nunca es tarde. Tu brújula en el mar de la información. Esto es simplemente represión.

al 1533-680099. Si podemos, inmediatamente vamos a tratar de hablar sobre su tema, porque era lo que buscábamos con Patricia Lescano. Se complicó por los hechos sucedidos en esta escuela primaria, pero vamos a estar buscando la palabra de los diferentes referentes que componen a SUTEBA. Así que en primera instancia, no sé si ya estamos en línea con alguno de los compañeros para hablar con nosotros respecto a cómo se posiciona SUTEBA después de las elecciones y cuál es el balance del año, ya que hubo una asamblea donde hubo intercambios, como todos los años, así que queremos saber la situación que lleva este año. Mientras tanto, les digo que también vamos a estar escuchando lo que sucedió el día jueves en Plaza de Mayo con el archivo de Correpi, que se presentó como todos los años, marcando la fuerte denuncia de la represión actual. Continuamos nosotros en convocatoria. En Nunca es Tarde. ¿Ya estamos, Tosi, con la comunicación telefónica? Lo veo del otro lado, está como loco. ¿No? No estamos. Bueno, mientras tanto le digo a los oyentes que esperen ahí, que ya volvemos, subimos un poco la cortina, nos acomodamos y le damos continuidad. Escuchaba ayer en Compañeros de Clase, está Martín Coxuara en línea para hablar con nosotros sobre el balance de SUTEBA. Él no estuvo en la actividad local aquí en SUTEBA, pero sí del Congreso. Martín, Fernando Ochoa, te saluda, buenos días. ¿Cómo andas, Fernando? ¿Bien? Bien. ¿Cuál es el clima que se vive en SUTEBA después de las elecciones? En líneas generales, yo en la asamblea no estuve porque tenía mesa. Pero me junté con mis compañeros para que me comenten qué había pasado en la asamblea. Y bueno, en la asamblea, muy temprana, siempre sucede que cierran la lista de oradores y llaman a votar, digamos, sin discutir. Pero bueno, ahora pasó bien rapidito y bueno, no en la asamblea de acá. No se discutió nada, se votó. No, se votó, sí. Por afirmar o rechazar la memoria, ¿no? La memoria balance es lo que se discute en las asambleas ordinarias. ¿Se explicó por qué esa modalidad? ¿Se explicó por qué se utilizó esa modalidad a diferencia de años anteriores? Siempre se suele usar, pero muy tempranamente lo hicieron este año, rapidito nomás. Creo que se abrió la lista de oradores y rapidito levantó la mano Amoroso, y entonces habló Rodrigo Amoroso, que es el de tribuna docente, y después inmediatamente alguien levantó la mano y pidió que se pase a votar la memoria y balance como moción de orden, y el que presenta la moción de orden se vota si es afirmativa o en negativa la moción de orden. Varias veces he dicho, bueno, quiero argumentar por qué voy a votar en negativa la... Y no se argumentan las votaciones. Hay una moción de orden, se vota por afirmativa o negativa. Y el que la presenta tampoco argumenta, no hay, digamos, no hay necesidad de argumentar y de intentar convencer a nadie con las mociones, digamos. Claro. Pero bueno, así que nada, iba con una idea en relación a lo que iba a ser el Congreso en este sentido, y bueno, pero en el Congreso no se habló, digamos. Se está por cortar la comunicación telefónica y volvemos a llamarte, Martín. Está bien. Ya te llamamos. Lo resolvemos rápido. Está bien. Ahí escuchábamos a Martín Coxuara hablando con nosotros respecto a la situación que se vive en Sutebá. Este año, a diferencia de otros, el trámite fue rápido. Se votó todo de inicio. Digamos, igual mencionaba ahí Martín Coxuara que no se intenta convencer a nadie, sino exponer las diferentes ideas que hay y luego lleva a esta instancia. Intentaremos hablar en lo inmediato, pues ya están los compañeros aquí en el piso para hablar con nosotros, con otras expresiones, entre ellas con Gabriel Castillo, que también estuvo presente en el Congreso de Sutebá, digamos, en la asamblea que se hizo aquí en Moreno, con Rodrigo Amoroso. Todo breve va a ser, así que ahora volvemos con Martín Coxuara. Dos preguntas, llamamos a los correspondientes e intentaremos hablar con algún celeste. Y luego, los compañeros aquí en el piso. Esa en la mañana, el plan de hoy. Tosi, sí, me escuchó Tosi. Así que ahora estaremos intentando hablar con Martín para que nos explique cuál es el clima, ¿no? Porque después de las elecciones uno ve los posteos y el miedo a la devaluación, el miedo al ajuste, se instaló. La culpa también, ¿no? Porque algunos culpan al otro de haber accionado de algún modo en las elecciones. Bueno, si eso se vive en Sutebá, recuperamos la comunicación telefónica. Martín. Mira, para no andar siendo muy descriptivo en lo que sucedió y no sucedió, en el Congreso de Sutebá sí hubo un poco más de debate, digamos, no abiertamente, pero no se debate uno contra otro, así, no se charla, sino que se debate a través de las posiciones de cada uno de los oradores, pero habló todo el que quiso, y a mitad del Congreso, más o menos recién ahí, se restringió, digamos, el tiempo de intervención, lo que bueno, nada, había 80 anotados, y bueno, no sé, por varias cosas, puede ser que ahí no haya habido una situación similar, que por ejemplo el nivel de congresales opositores que hay ya es notorio, digamos, en el sindicato, ¿no? En el Congreso. Uh-huh. Yo creo que más de un tercio eran congresales de seccionales y de agrupaciones opositoras. Martín, ¿y cuál es el clima que se vive en Sutebá como gremio frente al resultado de las elecciones? No, el planteo es que bueno, que va a haber que salir a luchar, que así de amargura, por parte de la conducción del sindicato, de amargura, de una derrota, y de que bueno, hay que prepararse para salir a luchar. No se echó la culpa a nadie, digamos. Gente que acompañaba al gobierno nacional no se le echó la culpa a otros que de algún modo expresaban el voto en blanco. No, algunos de los que intervinieron hablaron de que, digamos, aquellos que no eligieron, no votaron ni por uno ni por otro son nada. Uh-huh. Son indecisos, son los que le terminan haciendo jugar de la derecha. Pero fueron las intervenciones y las respuestas fueron en ese sentido bastante contundentes. El argumento no el argumento de que el 3%, te lo digo así sencillamente, el 3% del FIT hubiese dado vuelta al resultado, ese argumento no tenía todas las intervenciones de los compañeros congresales de la oposición, digamos, el que lo dejó vivo a Macri fue la misma Celeste, digamos, cuando no organizó ningunos planes de lucha ni de resistencia al neoliberalismo en Capital Federal, y el que de esa manera lo catapultó, digamos, como un ejemplo a mostrar al resto del país, la ciudad de Buenos Aires, fue la misma Celeste, y fue la misma expresión política, digamos, que es la Celeste y el entorno de la Celeste, ¿no? El Celeste, que sería Baradel, Yasky, el Partido Comunista, uh-huh, el Partido Solidaridad, el Nuevo Encuentro, bueno, El Evita, Colina, La Cámpora, todo ese sector kirchnerista más recostrado sobre el progresismo, que podríamos decir de alguna forma. Es decir, esas expresiones, por lo menos las que representan a Suteba, los que están en Suteba, dijeron que hay que volver a la lucha. Sí. Plantean que, bueno, que en realidad ellos hasta el congreso anterior planteaban que había una situación de ofensiva de la clase trabajadora y que eso uh-huh. se observaba en todas las conquistas de la clase trabajadora, por lo cual, digamos, no había que luchar, ya teníamos un montón de conquistas, estábamos en la ofensiva, no sabíamos bien cómo era esa ofensiva uh-huh. ni cómo habíamos llegado, porque casi nunca no íbamos en cada vuelta, en cada paro nunca no íbamos con lo que pedíamos, pero también así, de la misma forma media mágica, de la ofensiva pasamos a la resistencia, y concretamente llamaron a armar una mesa de diálogo y de organización con las seccionales conducidas por la multicolor. En este escenario, ¿cómo se posiciona la Bordeaux? Hemos tenido una reunión, digamos, con respecto a para balancear desde las elecciones nacionales hasta la asamblea y hasta... Pero digo, en este escenario en el que la Celeste está diciendo nosotros vamos a luchar, ¿se acopla la Bordeaux? ¿Qué hace la Bordeaux? Pero la Celeste, pero eso, una cosa es decir y otra cosa es hacer. Hacer. Primero eso. Y segundo, para nosotros el gran ejemplo de que tenemos serias dudas de que va a salir a luchar fue el conflicto del 2014, cuando en Moreno se armó la Asamblea en Defensa de la Educación Pública y se hacían asambleas de base en escuelas por todas las regiones, en Trujillo, en Mariló, en Cuartel Quinto, en Zona Sur, por todos lados se hacían asambleas en las escuelas, había apoyo por parte de la comunidad, estaba dividida la comunidad, pero había como un apoyo, digamos, de la comunidad, porque al poder entrar, digamos, los padres a la escuela y ver cuáles eran las condiciones de la escuela, la propaganda, digamos, de en torno a desprestigiar el accionar docente o la actividad docente se va desmoronando, digamos. Uh-huh. Pero bueno, porque ese diálogo nunca fue bien impulsado por el sindicato y bueno, como agrupación lo tratamos de hacer en la medida de nuestras posibilidades y nuestro esfuerzo. De hecho, yo te dije, a la asamblea no fui porque tenía mesa, y yo claro. Corro la mesa me putean 50 pibes que se prepararon para estudiar para esa mesa, digamos, uh-huh. que trabaja, digamos, ¿viste? Y sí, es así. Es así, pero de hecho yo me volví del Congreso y llegué 6:05 cuando empezaba una mesa también. Así que, digamos, no, por eso me fui 15 minutos antes que termine el Congreso. Pero más allá de eso, nosotros no lo hemos discutido como Bordeaux, pero creo que la respuesta que se dio en ese momento por la gran mayoría de los congresales fue atinada, principalmente en términos personales. Creo que la mayoría de los congresales de la oposición plantearon de que esta mesa de unidad tiene que ser una mesa que se replique en todos los distritos, pero que se construya desde abajo, de escuela por escuela, digamos. Claro. Lo que sería poner en funcionamiento un verdadero cuerpo de delegado, ¿no? Que va y viene con mandatos, que puede ser que en un primer llamado sean pocos los delegados, porque ellos se escudan en que haya un delegado y van pocos delegados. La poca pero, participación, ¿no? Se claro, pero, que va el cuerpo delegado, ¿para qué? Para escuchar, digamos, lo que te tienen que decir y nada más. Y es más, en la última reunión hasta se hablaba, digamos, a quién había que votar. Entonces, como no se hablan de las cosas que en realidad, digamos, interesan a los docentes, sobre las problemáticas que tienen los docentes, se vacían los cuerpos delegados. Pero en la medida que vos lo pones a funcionar con un régimen, digamos, más o menos periódico, uh-huh. la cosa empieza a funcionar. Cuando se decía, por ejemplo, la cantidad de participantes y de votos en asambleas en las seccionales opositoras, y las que se notaba que en esas asambleas la participación sigue siendo más o menos activa, digamos, ¿no? No son asambleas de 50, de 60, acá fue una asamblea de 90 personas, pero como excepción, digamos, porque en asambleas ordinarias anteriores había habido menos. De hecho, la Celeste impulsó las asambleas para que, digamos, bueno, vengan a expresar ese descontento y esa catarsis por haber perdido frente al macrismo, digamos. Martín. Pero bueno, yo creo que sí, que va a haber que enfrentar, digamos, planes de ajustes, digamos, más acelerados de lo que la misma, digamos, de lo que los mismos sectores dominantes o de las mismas clases dominantes estaban dispuestos, creo yo. Eso es también muy personal, creo que ellos tenían pensado llevar adelante medidas de ajuste. Martín, la última la última pregunta que te quiero hacer es, quizás una pregunta más vos como docente, ya no agarrando la bordo porque entiendo que no han discutido, pero ¿cómo analizás esta ola de la vuelta a la calle de las expresiones kirchneristas? Es decir, ¿se acordaron que hay que luchar? No las veo todavía, no entiendo. No... Digo, la expresión, porque se han manifestado que van a salir en las calles. Y bueno, no hay que ver, digamos, uno no... Yo la verdad es que, mira, ayer hubo un plenario de agrupaciones de bases de estatales, donde la Víctor Choque, antes de abajo, y otras hubo un plenario de una corriente nacional docente que se está conformando, que ahora no me acuerdo el nombre, pero que se lanzó, digamos, de la cual la Bordó forma parte, en donde vienen compañeros, digamos, de muchos lados, de Misiones, de Mendoza, de Entre Ríos, de Neuquén, de Santa Cruz, pero bueno, y uno va armando ahí con esos balá, con digamos con esas caracterizaciones va armando una posible o no salida a la calle a pelear, digamos. Está todo por ver, si hay muchas cosas para analizar, qué sé yo, podemos analizar cosas puntuales, por ejemplo, que Levita es una agrupación que no se construyó en la lucha y en la movilización. Sí tuvo su origen, ¿sí? Fue una fracción que rompió de la FTB con Pérsico, que era Resistir y Vencer, y se juntó con otras agrupaciones más pequeñas y formaron el Movimiento Evita, y eran un puñado de militantes, ¿sí? Y que sí salieron a la calle, yo me acuerdo que formaban parte, digamos, de las movilizaciones que convocaba el bloque piquetero, como Frente de Resistir y Vencer, me los acuerdo perfectamente, eran un puñado, y ellos crecieron exponencialmente, digamos, en la medida que fueron ocupando, digamos, lugares en el Estado y desde ahí tener una caja con la cual ir construyéndose. Yo tengo dudas de ver cómo realmente, digamos, eso sale a la calle o puede ponerse en la calle. Ojalá, digamos, lo que no lo hicieron materialmente de movilizar y salir a la calle lo hayan predicado y lo hayan construido como discurso y como narrativa para, digamos, aquellos que participan de ese espacio no les sea ajeno, digamos, tener que salir a la calle ahora a pelear, digamos. Después lo otro, lo que sí va a haber es seguramente una rápida acción en términos políticos, no sé si de movilización o qué carácter va a tomar, pero para tratar de no perder la mayor caja posible. Martín, desde ya, muchas gracias. No. Siempre, cuando quieran, estoy a disposición. Gracias, un abrazo. Un abrazo, chau. Ahí escuchábamos a Martín Coxuara de La Bordó hablando con nosotros. En instantes seguiremos hablando con docentes para saber esto de su tema. Y ya están los compañeros, así que para no faltar el respeto a los compañeros que han llegado aquí, en instantes haremos entrar a Marcelo Gómez del Partido Obrero, a Juan Ruedi. Y Juan Ruedi, que está aquí también en el piso, y luego haremos llamados telefónicos para que también podamos tener otras expresiones que habían dicho que iban a venir, pero no vinieron. ¿Quién está en línea? Rodrigo Amoroso, de Tribuna Docente. Rodrigo Amoroso, Fernando Ochoa lo saluda. ¿Qué tal? Buenos días, Fernando. Bueno, ahí escuchábamos el análisis de La Bordó, el compañero que quizás no estuvo en la actividad de Moreno, pero daba un panorama de lo que se vivió. Usted estuvo. Sí, yo participé y mi agrupación Tribuna Docente Lista Rosa de la asamblea del día martes del SUTEBA y del congreso que se realizó el día miércoles. Que ahí estuvo Coxuara. Ahí sí estuvimos juntos. ¿Coincide con lo que señalaba el referente de La Bordó? Mira, tenemos muchas coincidencias en la descripción de los hechos, pero digamos, primero quiero aclarar que hablé yo en memoria y balance, cosa que en otros años sí se votó a libro cerrado la memoria y balance, como sí también se votó en otras seccionales el día martes pasado. En esta oportunidad se dejó hablar, yo levanté la mano y tuve una posición de crítica a esa memoria y balance, y quiero aclarar que yo no cerré la lista de oradores, siempre lo hace la lista celeste. Así que, bueno, ante esa crítica la abordó en ese momento que estaba ahí presente, no habló, digamos, no presentó posición. De hecho, esto se lo digo fraternalmente a los compañeros de la Bordó, deberían hacer un balance de por qué se retiraron antes de la asamblea, porque no votaron la política gremial de las seccionales opositoras que yo presenté también en la mesa en la segunda parte de la asamblea. Igualmente, la crítica mayor nosotros la tenemos contra la lista celeste, que ha pactado una tregua de muchos años con Scioli y de muchos años con Vidal en la capital federal, pero llamo a la reflexión a los compañeros de la Bordó de que si vamos a resistir y si vamos a ir a la ofensiva en defensa de los intereses de los trabajadores docentes y de la educación pública y de los chicos, que nos juntemos a dialogar y que cada agrupación asume la culpa de las cosas que están mal hechas, ¿no? Es un momento en el que todos están llamando a la unidad. ¿Se podrá lograr? ¿Se podrá quitar las mezquindades, digo? Mira, acá no es un problema de mezquindades. Acá es un problema de programa político y de programa de lucha, digamos. O sea, Baradel nos llamó a la unidad. Pero a Baradel le planteamos que tiene que tener un programa claro y coincidente para que nosotros salgamos a luchar todos juntos. ¿Cuál es el programa en el que no coincidimos con Baradel? Que nosotros planteamos que un trabajador docente debe ganar un salario igual a la canasta familiar, por un cargo. Hoy la canasta familiar ronda los 14.000 pesos. Y un docente por un cargo está ganando 7.000, que es la mitad. Y ellos, esa mitad, esos 7.000, lo consideran un gran logro de la paritaria 2015. Y nosotros hemos rechazado ese logro, entre comillas, porque es la mitad de la canasta familiar que obliga al docente a trabajar doble cargo. El frente de izquierda, digamos, las agrupaciones de izquierda, Tribuna Docente y tantas otras agrupaciones sindicales docentes, planteamos un salario igual a la canasta familiar. Si él está de acuerdo con eso, a luchar por eso, nosotros saldríamos a luchar. Creo que con la Bordó, con la lista violeta, en eso coincidimos perfectamente. Después tenemos el otro planteo, más político, que tiene que ver con el no pago de la deuda externa. Este gobierno pagó 190 mil millones de dólares de deuda externa y la Celeste no repudia ese pago serial al 91% de los buitres buenos. Ellos están criticando y diciendo que no hay que pagar a los buitres malos, pero que es el 9%, pero el 91% está bien. Nosotros no, decimos que el pago de la deuda externa no debe ser pagado y ese dinero destinarlo a la educación, a la infraestructura, a los hospitales, a la mejora de las condiciones de trabajo de los trabajadores en general. Entonces acá el problema no es mezquindades, tiene que ver con un programa político, con un programa educativo. Y en esto, bueno, con las agrupaciones hermanas como la Bordó, tenemos muchas coincidencias, pero a veces en las estrategias... Amoroso, entonces lo escucho atentamente y, sí. Y es una pregunta que se dispara aquí en el estudio con los compañeros que están aquí. Sí. ¿Y qué los unifica entonces? Con los compañeros de la... De la Celeste. Y de la Bordó y de otras No, con la compañera de la Celeste no nos unifica nada. No nos unifica nada porque la Celeste no plantea el no pago de la deuda externa, no plantea un salario igual a la canasta familiar, no plantea la triplicación del presupuesto. ¿Y qué los unifica con las otras expresiones, entonces? Y muchas de estas reivindicaciones coincidimos. Lo que pasa, como te dije antes, la Bordó se retiró antes de la asamblea y no dio la pelea hasta el final. No dio su posición en la asamblea, por más que Martín no estuviera, estaban sus compañeros referentes. Entonces, el no hablar, en algún punto, es darle el ok a... El silencio habla, claro. Y digamos, qué sé yo, por eso lo llamo a la reflexión. Tampoco con la Bordó pudimos hacer una unidad en las elecciones anteriores del SUTEBA, donde la lista rosa presentó lista de Bordó, les dijimos que tenemos que ir en unidad contra la lista celeste, y se negaron rotundamente a hacerlo. ¿Y cuál sería el camino para llegar a la unidad? Y el camino es discutir las diferencias políticas. Por ejemplo, Tribuna Docente, Te tiro una que es fundamental. Llamó a votar orgánicamente en blanco, porque no íbamos a votar al ajustador Scioli, ni tampoco íbamos a votar al ajustador Macri. La lista Bordó no tiene posición. Es más, muchos de ellos votaron a Scioli, pero dejaron libertad de criterio a cada militante. Estas son las diferencias que tenemos con la lista Bordó, que las queremos, digamos, discutir, debatir fraternalmente para ver si hacemos acciones en común. Ni hablar ahora de lo que pasa con la Escuela 57, que acaba de ser incendiada. Nosotros tenemos que intervenir. Todas las ¿van a ir al lugar? Por supuesto, Tribuna Docente va a ir al lugar, va a ir a solidarizarse con los padres, y lo que los padres decidan en asamblea, el Frente de Izquierda, el Partido Obrero y Tribuna Docente van a estar a disposición de ellos. Creo que es algo fundamental para defender en concreto a la educación pública, en este caso en un caso de extrema gravedad como es el incendio total de la Escuela 57. Rodrigo Moroso, desde ya muchas gracias, lo dejo, así se dirige a la escuela a hablar con la gente y con los docentes. Desde ya un abrazo. Desde ya muchas gracias a vos y a todos los que están ahí presentes. Hasta luego. Bueno, ahí escuchábamos a Rodrigo Moroso dando también parte de este escenario que se vive con los docentes. Intentaremos hablar con Gabriel Castillo, no sé si podemos ahí la producción llamarlo en estos momentos. Así tenemos también la posición de otro de los que estuvo presente en SUTEBA, en este encuentro. Y luego buscar a otro de las personas. No sé si está conectado, Bernardo. Del otro lado, ¿estás conectado? Porque te estoy mandando información para producción y se está complicando un poco. Llámalo, llámalo. Ahí estamos, producción en vivo, de eso se trata. Así cerramos con la parte de los docentes, con SUTEBA, que fue parte de esta semana del balance, que aquí en Moreno todo fue rápido, el tramiteo, todo rápido. Mientras tanto, les digo a los oyentes que se pueden comunicar con nosotros al 466-6559 o mandar un mensaje de texto al 1533-680099. Seguimos nosotros aquí en Nunca es Tarde, subimos un poco la cortina y le damos continuidad. Continuamos en Nunca es Tarde, en esta radio recuperada. Ya estamos en línea. Estamos en línea con Gabriel Castillo. Fernando Ochoa los saluda. Buenos días. Buen día, Fernando. ¿Cómo analizan lo que sucedió en estos días en la asamblea de SUTEBA? No, bueno, no es más que lo que ya se viene perfilando cuando una conducción sindical, digamos, pierde su independencia de clase y se convierte en un apéndice de una organización política, digamos, ¿no? Que concretamente puede mencionarse, digamos, una memoria del año absolutamente falaz en la que no entró, por ejemplo, la lucha, digamos, muy digna que dieron los compañeros de los SUTEBA recuperados por el problema del no cobro, ninguna mención a las políticas de ajuste en la provincia, y en este balance aparecía permanentemente, digamos, si se quiere, una especie de reproche evidente hacia los trabajadores de la educación y en particular hacia las agrupaciones opositoras, corresponsabilizándonos concretamente del triunfo de Macri, pero sin ningún atisbo de autocrítica ni en cuanto a cómo han conducido el sindicato durante todo este periodo de total alineamiento con el gobierno, ni ninguna autocrítica, digamos, a su propio espacio político, que no pretendo que la hagan en un sindicato porque no es el lugar, pero sería interesante que le hicieran, ¿no? Y que hagan un balance más correcto de por qué fueron derrotados electoralmente. Ese es el clima que se vivía respecto al análisis de las elecciones. Sí, concretamente, digamos, estuvo toda la asamblea atravesada por la coyuntura electoral de Argentina y todo el eje de la discusión por parte al menos de la gente de la Celeste pasó en responsabilizar, digamos, vuelvo a repetir, a los trabajadores de la educación por no haber acompañado la propuesta del Frente para la Victoria y responsabilizarlos concretamente de los futuros ajustes que vamos a sufrir. Se habló, por lo que nos comentaban gente de la Bordó y de Tribuna Docente, la por parte de la Celeste de buscar la unidad y la lucha. Sí, pero no creo yo que sea más que una actitud declamativa, porque también por el mismo, por otro lado, insistían permanentemente en que no se podía salir a luchar de manera irresponsable como hicieron los UTEBAS disidentes, y que había que ser muy cauto a la hora de salir a enfrentar el ajuste de Macri. ¿Piensa que se va, en este escenario, se va a poder llegar a marcos de unidad con las otras expresiones disidentes a la Celeste? La experiencia, digamos, a ver, la unidad de los trabajadores siempre deseable, y para nosotros en cuanto a la militancia sindical es nuestro norte, digamos, ¿no? La unidad de todas las expresiones que están dispuestas a luchar. Pero concretamente creemos que agrupaciones como la Celeste, que son representaciones, si se quiere, más modernas de lo que han sido las tradicionales burocracias sindicales en Argentina, no van a tener esa actitud, y si se quiere, como mucho, van a tener una actitud conciliadora, como han tenido no solo con este gobierno, que respeto yo que haya docentes militantes sindicales que se alineen políticamente con el gobierno porque están en su derecho, sino esta actitud de condescendiente, digamos, y conciliadora con todos los gobiernos desde la fundación del SUTEBA a esta parte. Eso no podemos dejar de olvidarlo, digamos, ¿no? Recordemos, por ejemplo, el levantamiento de la carpa blanca el mismo día que asume De la Rúa, y pocos días después Patricia Bullrich recortando el 13% de las jubilaciones y los sueldos a los trabajadores estatales. Convengamos que en ese momento la actual condición celeste o muchos dirigentes celestes acompañaron al gobierno de la Alianza. Así que creemos que esa va a ser la actitud que va a predominar en esta parte del año. Declaraciones altisonantes y hechos que en la práctica van a mostrar una política de conciliación. ¿Y ustedes como espacio cómo se están posicionando hasta este escenario que tiene como presidente a Mauricio Macri? A ver, como espacio, digamos, militante, nosotros no nos vamos a posicionar muy diferente a lo que nos hemos posicionado todos estos años de gobierno de Cristina y de Scioli en la provincia. Hay una cuestión concreta, nosotros hemos estado en la calle siempre, y los que hoy se rasgan más las vestiduras han sido los que no han estado en la calle en estos años. O sea que nuestra postura va a ser la misma, enfrentar cualquier tipo de ajuste y cualquier derecho que intente ser vulnerado por la gestión de Macri en Nación y de María Eugenia Vidal en provincia, estaremos en la calle dispuestos a defender todos los derechos conquistados por el pueblo. Desde ya, Gabriel Castillo, muchas gracias por la comunicación. No, gracias a vos, Fernando, por el espacio. Saludos a toda la audiencia. Hasta luego. Bueno, ahí escuchábamos otras expresiones. Ahora buscamos el último color del arco iris, el celeste. Ahí tenemos la posibilidad, a ver si se comunican, si podemos hablar. Si no, directamente volver a intentar con Patricia Lescano sacarla del clima del incendio y hablar sobre lo que sucedió en esta semana de SUTEBA. Y así ya después ingresan los compañeros a hablar con nosotros, que amablemente y han respetado el acuerdo de venir, están aquí presentes. Otros dieron la palabra, pero bueno, no están. De eso se trata. Así que vamos a hablar con un referente de SUTEBA. Así que mientras tanto subimos un poco la cortina, así también tengo un poco de aire. Respecto al temporal que afectó a muchos vecinos, ¿cómo se está trabajando en la municipalidad? Porque los vecinos de algún modo se sentían abandonados ante esta situación en algunos barrios. Mirá, se ha abierto en todos los lugares donde ha habido problemas, se abrió los centros de evacuados, gracias a Dios, digamos, bajó rápidamente. Así que, bueno, creo que se ha prestado atención en todos lados, y si quedan casos puntuales sin atender, con mucho gusto, pasame la lista. Para entender lo que pasa, nunca es tarde. Para pensar lo que nos pasa, nunca es tarde. Moreno. 90.1. Estación de radio.

Bueno, continuamos aquí en Nunca es Tarde. Está a mi lado leyendo el archivo de personas asesinadas por el Estado de Correpi, Marcelo Gómez del Partido Obrero, y ya se está acercando Juan Ruedi, que está aquí en los estudios de la 90.1. Primera pregunta, se dispara. Vamos a intentar hablar con las personas que fueron convocadas. Todos te dicen que sí. Estoy pensando seriamente lo que me dijo un oyente. Un domingo se complica a esta hora. Vamos a tratar de ver cómo resolvemos lo del horario, ¿no? Para el próximo año. Seguramente quizás volvemos todas las tardes. Por ahora es una idea que está teniendo cuerpo cada vez que pasan los días, pero hay que ponerle cuerpo también. Marcelo Gómez, escuchábamos un poco la expresión de Rodrigo Amoroso desde el ámbito de la educación, pero ¿qué lectura hacen ustedes de lo que sucedió el día domingo, donde la gente eligió a Macri? Buenos días. Buen día. Sí, recién estábamos hablando con Juan que, bueno, hay una especie de reconstrucción del tema de tener las expectativas en cuanto a la institucionalidad, todo eso. Estábamos hablando del voto en blanco, de que no había sido una propuesta que había pegado. Y bueno, también comentábamos que sí pegó desde el debate político lo del voto en blanco. No fue algo que pasó completamente desapercibido, más allá de los votos. Pero que sí, la gente se volcó y votó casi, no sé, una barbaridad de votos hacia dos sectores que no se diferenciaban demasiado, si bien tienen su diferencia. Y bueno, la gente buscó un canal para expresar, en cierta forma, mucho un voto bronca en contra del kirchnerismo, y lo encontró con Macri, digamos. No, de ninguna manera vamos a pensar que eso es bueno. Estamos preparándonos, como todos, para enfrentar el ajuste que iba a venir de un lado o de otro. Algunos decían, de un lado va a ser más suave, del otro lado va a ser más violento. Pero en la última etapa del balotaje, los dos hablaban del ajuste, digamos. Por eso nosotros planteamos lo del voto en blanco. Juan Ruedi, de Confluencia Política Social, 29 de mayo, buenos días. Pregunta también similar a la que le hice a Gómez. Buen día, Fernando, buen día a todos los que, y a todas las que están del otro lado. Bueno, es necesario hacer un balance político de la coyuntura que se abre este escenario post balotaje. Nosotros creemos que la crisis económica y social ha servido para definir y delimitar los campos y marcar la bancarrota política e ideológica de amplios sectores de lo que algunos llaman de manera equívoca campo popular. Creemos en el sentido de los pronunciamientos respecto al balotaje. El balotaje fue una trampa a la cual nos condujeron el conjunto de las clases dominantes. Nosotros veníamos analizando la fuerte hegemonía construida por la burguesía, en el sentido de que más del 90% de quienes emitieron su sufragio habían optado por una opción de derecha, un poco más del 3% por lo que identifican como izquierda los electores, y de modo marginal o residual algunos se habían pronunciado por el no voto, voto en blanco, digamos, como expresiones rebeldes más que como una opción política y organizativa de proyección. En función a esto, el balotaje era enfrentarse a el formato que debían dar las clases dominantes en el ajuste. Era o envenenarse o meterse un tiro en la sien. Ninguna de las dos opciones no contenían. Pero lo que sí veíamos es que la verborragia al estilo, por ejemplo, del PTS y del Caño, que a las pocas horas de tener los resultados de la primera vuelta presidencial salen a expresar la posición del voto blanco, creemos que fue una sobreactuación. Creemos que llevó a alejar a la izquierda de la lectura de aquellos sectores desorganizados, que no estamos hablando de la militancia, del acto criminal de aquellas organizaciones que por su matriz ideológica acompañaron a Scioli, sino que estamos hablando de aquellos hombres y mujeres del pueblo que por falta de un proyecto político revolucionario, de una opción real de poder en el plano electoral, creían que votar a Scioli o interpretaban que votar a Scioli resistían al macrismo. Nosotros entendíamos que no había que enfrentarse, que en todo caso en algún punto había que saltar la trampa puesta por la burguesía y empezar a enfrentar este nuevo escenario de articular la resistencia. Pero la resistencia entendida desde la perspectiva de donde venimos intentando construir las organizaciones de la cultura política de izquierda, desde la independencia política de la clase. No podemos entender que ahora el ascenso de una derecha democrática y moderna en el plano electoral nos sitúa junto a aquellos sectores que en estos 12 años acompañaron la entrega y el saqueo de la Argentina. Hoy por hoy, sobredimensionar el ascenso de Macri al gobierno nos puede meter en la trampa de ser masa de maniobra del nacionalismo popular, y lo que podemos terminar haciendo si no ponemos un programa de la clase en el proceso de resistencia como punto de unidad es contribuir a preparar las condiciones para que en 2 años los que hoy perdieron el balotaje vuelvan a las cámaras legislativas recompuestos y se presenten como otra variante dentro de las políticas de ajuste. Ante lo que decía Ruedi, ¿ustedes analizan esa arista también? ¿Hacen una autocrítica? Con lo que respecto a lo que decía Juan, uh-huh, sobre por qué habíamos llamado a votar en blanco y habíamos sido partícipes, uh-huh, de él. Nosotros hacemos un balance, nosotros creemos que dentro de cómo está dado el juego, el voto en blanco era una forma más de repudiar a los dos, y tal vez el no haber votado, el no haber participado en las elecciones era algo que se diluía más, digamos. Pero fuera de eso, no había mucho más, digamos. Vamos a intentar hablar con gente de Patria Grande que había dicho que iba a venir, se complicó, no vino. Gente de Libres del Sur que dijo que iba a venir, no vino, para también entender este escenario. ¿Entienden? Porque se comienza a hablar de nuevo del campo popular, el concepto del campo popular. ¿Entienden que va a tener una nueva forma después del 10 de diciembre el campo popular? Hay una cuestión central, digamos, la unidad con quién y para qué, digamos, y ordenada por un programa político desde una perspectiva de la clase. Por eso hay que ser claros respecto a esta cuestión de la resistencia. Primero, dos elementos claves. En la Argentina no hay fascismo, hay una derecha moderna y democrática que ganó las elecciones. En la Argentina no hay fuerzas extranjeras interviniendo en forma directa en el país, por lo cual un frente único contra el fascismo no sería la política correcta. Un frente antiimperialista tampoco sería la política correcta. Creemos que es importante establecer coordinadoras de trabajadores en lucha, ver los procesos de asamblea de base. Por ejemplo, hay una convocatoria muy interesante de los trabajadores de la CZ, de los aceiteros. Creo que ahí empieza a marcarse el horizonte de la resistencia de quienes planteamos la independencia política de la clase. No vamos a ir atrás de Itaí Hackman, que se junta con Scioli, o atrás de Esteche, que es la patota oficial de Scioli. Nosotros planteamos ir a la par de los compañeros que hoy se están organizando en las asambleas de base y aportar y calificar, en la medida de nuestras humildes posibilidades, esa perspectiva. Ante la voz de muchas expresiones del kirchnerismo que dicen volver a la lucha, ¿cómo analizan ustedes esa proclama que hasta ahora no se ve en las calles? Seguramente esto se verá después del 10 de diciembre como Partido Obrero. Y la situación es media complicada, digamos. O sea, cuando el kirchnerismo dice volver a la lucha, evidentemente está planteando ya desde el vamos lo que decía Juan, o como quieren hacer el relato de que estamos contra la ultraderecha y no contra una derecha más democrática. Yo en eso estoy de acuerdo, que le busca la vuelta. Y el kirchnerismo se planta desde, ya lo viene planteando desde antes de que fuera el balotaje, digamos. Uh-huh. La derecha, tenemos que salir a luchar, ahora está con el tema de la resistencia. Pero bueno, hay que ver, porque del dicho al hecho, en 12 años ha habido un montón de leyes, de medidas del kirchnerismo que han sido para luchar, por más que vos seas kirchnerista, digamos. Y el tema ese, hay que, una cosa es lo que uno dice, otra cosa es lo que va a terminar haciendo, digamos. Yo quiero ver al kirchnerismo en la calle, pero ¿en contra de qué? Nosotros también, yo concuerdo con lo que dice Juan en el tema de plantarnos en la calle y no ser funcionales, como decía antes, éramos funcionales a la derecha, ahora vamos a ser funcionales nacionales y populares. En ese sentido, todo lo que sea organizarnos con un programa claro para enfrentar a la derecha macrista y a la vez a todas las tendencias y todo lo que fluye dentro del kirchnerismo que nos quiere llevar hacia ciertos lugares, va a haber que discutirlo, digamos. No nos olvidemos, el kirchnerismo opositor acérrimo al macrismo en Capital, por ejemplo, levantan la mano cada 5 minutos los dos juntos. O sea, es muy complicado el tema, pero hay que ver cómo se van desarrollando las cosas. Juan, y entender esto, ¿no? Porque estamos hablando de un gobierno presidencial que responde a Cambiemos, gobierno provincial, pero en Moreno está el Frente para la Victoria. Hay una situación que creo que hay que delimitar con precisión, que tiene que ver que la resistencia no es una resistencia entendida como la resistencia que dieron los trabajadores del Cordón Norte o los trabajadores de Cresta Roja, que esa es una resistencia a la cual nosotros suscribimos y siempre intentamos ser solidarios activamente. Acá la resistencia, en términos de la concepción peronista, es una resistencia que tiene que ver con la situación actual de ese movimiento, es una resistencia palaciega, donde han pactado la paz social, Macri con Cristina, Scioli con Vidal, para que el traspaso sea ordenado y sea de acuerdo a las tareas de la etapa que imponen los monopolios. El kirchnerismo ha generado las condiciones para el ascenso de esta derecha democrática y moderna, desradicalizando al movimiento popular en su conjunto, avanzando en las provocaciones y en los ataques a los trabajadores en lucha. Recordemos la propia presidenta Cristina de Kirchner, ya que hoy se habló de docentes, públicamente atacando a los docentes. Recordemos la ley antiterrorista, recordemos los petroleros de las Heras, recordemos la expresión piquetes en la vereda, claro. Recordemos el debate instalado por el propio gobierno intentando generar legislación que tenga el efectivo control social sobre el espacio público, las llamadas popularmente leyes antipiquete. Es decir, genera una serie de condiciones que permitieron, sumado a que ellos eligieron con quién enfrentarse, alimentaron la figura de Macri sobre todo el aparato comunicacional, eligieron con quién enfrentarse y fueron derrotados, producto del corrimiento que tuvieron en los últimos 2 años el propio kirchnerismo hacia la derecha. Se fueron tanto hacia la derecha que su propia base terminó votando a la derecha. Acá no hay responsabilidad de los grupos que tenían una posición de izquierda, de votar en blanco o de rechazar las dos opciones. La propia responsabilidad es del kirchnerismo de haber conducido este proceso político en favor de los grandes monopolios. Marcelo Gómez, sobre este escenario, porque se habla del campo popular, pero también hay que entender lo que va a suceder en nuestro territorio. Es decir, muchas de las organizaciones que se proclaman del campo popular van a estar en la estructura del poder, del gobierno de Festa. Sí, eso es así. Con la experiencia kirchnerista no van a salir. O sea, cuando haya medidas, realmente van a salir, posiblemente, cuando haya medidas a nivel gobierno nacional, gobierno provincial, van a acompañar a Festa. Y bueno, en ese aspecto nosotros tenemos claro que las organizaciones más representativas, digámosle, del campo popular y que tienen un proyecto y un plan programático que en defensa de los trabajadores siempre van a estar en la calle y siempre van a estar enfrentando. Para nosotros Festa no es ninguna salida al problema que hay en Moreno. Absolutamente ninguna. Es una continuidad de Hues, algunos matices, y no va a sacar los pies del plato. Además, todo lo que se vino hablando de sus conversaciones con Coppola para asegurar su gobernabilidad debido a que ahora la caja la manejan otros, es más de lo mismo. Aquí Bernardo hace una pregunta en la pizarra, la escribe, Y la voy a leer textual. ¿Dirigentes son responsables de lo que hagan sus votantes? Respondan lo que el que quiera. No, mirá, nosotros en términos electorales no hemos tenido una experiencia aún. Es parte de la falta de maduración política de nuestra fuerza, que hasta el momento no hemos podido participar de lo electoral. Uh-huh. Pero yo le digo a quienes por ahí plantean esta disyuntiva en cómo puede ser que la izquierda electoral, el FIT más conocido, haya sacado más votos en la elección general y cuando llamó a votar menos. Es que si el FIT tuviera ese 3,8% organizado políticamente, seguramente las condiciones de pelea serían otras. En el marco electoral, digamos, uno pone en consideración de la voluntad popular un programa político, algunos por simpatía, otros yendo a votar y nada más, acompañan, pero esto uh-huh. no indica un nivel de organización consciente y efectivo, digamos, si el PO tendría ese 3,8 de gente organizada en todo el país, sería otra la condición de Argentina, me imagino. ¿Marcelo? Sí, yo con eso concuerdo, digamos, cuando va a elecciones el voto del simpatizante, todo, no están todos adentro del partido, de los partidos que integran el frente. Digamos que ese por ahí es un voto muchísimo más duro, que es lo que se ve reflejado en el voto en blanco. Uh-huh. Y con respecto a la pregunta de Bernardo, nosotros, ¿qué son tus votos, digamos? O sea, nosotros tenemos responsabilidad sobre los votos de nuestro partido y creemos que todos los compañeros que son del Partido Obrero votaron en blanco. Uh-huh. Pero hay años de construcción, hay un montón de cosas, de discusiones internas. Ahora después, el voto de la masa que te votó, si es tuyo o no es tuyo, aquello, yo no soy responsable de eso. Claro. En este escenario de, voy a utilizar la palabra campo popular, aunque no me gusta, pero donde muchas expresiones llamaron a votar en blanco, lo ha hecho Libres del Sur, lo han hecho otras expresiones del MCT, y otras como Patria Grande han llamado a votar a Scioli. ¿Cómo analizan este escenario después del balotaje? Mirá, yo, para ser claro, la izquierda, digamos, popular o no trotskista, los que se enrolaron, digamos, en esto de no a Macri, Macri es peor, sí. Quedan, digamos, en una situación complicada porque terminan claramente siendo una colectora del proyecto kirchnerista, digamos. No son más que una colectora. En ese sentido, digamos, ¿qué van a armar? ¿Un nuevo frente, digamos, socialdemócrata? Digamos, o sea que tendríamos que poner en cuestión si realmente son parte de la cultura de las izquierdas o son una propuesta burguesa más ayornada, digamos. Yo creo que justamente este debate político ha dejado al desnudo la debilidad ideológica de muchos sectores de esto que llaman, digamos, de manera equivocada campo popular. Nosotros hablamos de la cultura política de las izquierdas, que es donde hacemos el centro y donde podemos ir construyendo niveles uh-huh. de unidad. Hay sectores que las coyunturas críticas lo ha llevado a la banquina. Ocurrió cuando fue lo de la 125, que claramente algún grupo minoritario nos planteamos con claridad que no íbamos a estar en ninguna de las dos opciones patronales. Y ocurrió lo mismo con el balotaje. Defender la independencia política de la clase es un principio irrenunciable para los que somos uh-huh. parte de la cultura política de la izquierda. Después, en los aspectos tácticos, en debates estratégicos más de fondo, podemos tener diferencias. Pero desde de eso no nos podemos correr. No podemos ser furgón de cola de las propuestas burguesas. Marcelo Gómez. Bueno, yo con respecto a eso, creo que Patria Grande lo que hizo fue salir del closet, digamos. Patria Grande es una organización. Salir del closet significa asumirse. Sí, kirchneristas. Si vos lees la editorial de Patria Grande, dos días antes de las elecciones pasadas las generales, llamaron en la última semana a votar al FIT. Ahora, cuando vino el problema este de Macri o Scioli, hicieron uh-huh. una campaña completamente en contra del FIT y estuvieron un mes haciendo una campaña furibunda por el voto a Scioli. O sea, si vos te reconoces el campo popular, de la izquierda, con matices o lo que sea, por lo menos tendrías que haber hecho la campaña al revés, digamos, no con la fuerza invertida. Pero bueno, y respecto al MCT y a otros grupos como Libres, que se llama votar en blanco, yo lo saludo, digamos. O sea, votar en blanco, la abstención, es, creo que es ponerte en el lugar más correcto entre lo que tenías para elegir, digamos. Pero lo de Patria Grande ya es repetitivo. Yo me acuerdo cuando fue la elección en Tucumán, que tuvimos compañeros detenidos, yo leí una editorial donde decían que Cristina pudo haberse equivocado, Cristina puede tener este pequeño error, el otro, y en toda la editorial nos llamaban la libertad de los presos políticos. Era vergonzosa. Uh-huh. Y bueno, y Patria Grande es eso. O sea, hoy es una organización kirchnerista. Estamos intentando llamar a Patria Grande porque, como no pudieron venir, estaría bueno que estén en los micrófonos y puedan hablar con nosotros. Una pregunta que va dirigida a Rodi, porque en estos de llamados a votar, quien dijo que no se comía un sapo, sino que comía caviar, fue Fernando Esteche de Quebracho. ¿Qué análisis hace de una organización como Quebracho en este nuevo escenario? Sí, sería interesante que en algún momento puedan hacer una entrevista a Fernando, a uno de los compañeros de Quebracho. Nosotros, la diferencia que tenemos con todo lo que es el nacionalismo popular revolucionario, una diferencia histórica, si bien en algunos momentos hemos tenido coincidencia táctica cuando ellos con mucha voluntad habían salido a combatir el kirchnerismo, y entrampado inclusive en las propias contradicciones, ¿no? Porque hay muchos puntos de contacto entre el nacionalismo revolucionario y la propuesta del nacionalismo popular del kirchnerismo. Finalmente, esas contradicciones y mantenerse en esa propuesta política terminaron realineándolos en el campo de el nacionalismo popular burgués. Pero esto es propio de las limitaciones de estas concepciones que no son revolucionarias. En esto, aunque puede parecer soberbio, lo único revolucionario es el marxismo, porque se propone transformar de fondo las relaciones económicas y sociales. El nacionalismo popular revolucionario se plantea una salida en el marco de una alianza de clases donde los sectores populares y los trabajadores van a la saga de patrones buenos, militares buenos, curas buenos y un entramado que está expresado, digamos, en una concepción del peronismo histórico, que es los trabajadores son la columna vertebral del movimiento obrero, pero nunca van a ser la cabeza del movimiento obrero. Bueno, esa concepción, esa contradicción ha dejado a organizaciones como Quebracho y otras tantas que mencionaba recién Marcelo al descubierto, al desnudo y sin posibilidad de seguir siendo parte de la cultura política de la izquierda. Ha quedado en claro en qué campo se han parado. Todas las crisis, todas las coyunturas, digamos, complicadas, provocan una definición en términos ideológicos. Y claramente el balotaje ha definido ideológicamente a quienes forman parte de la cultura política de las izquierdas, quienes, producto de sus propias contradicciones, son parte del campo burgués. Bueno, se nos está complicando los teléfonos de Patria Grande. Están todos apagados, parece. No atiende nadie. Igual lo estamos intentando. Sabíamos que los compañeros hablaron con nosotros el domingo, señalaban esta idea del campo popular y que ellos elegían el enemigo y creían que el enemigo más frágil era Scioli y no Macri. Eso es lo que señalaban los compañeros de Patria Grande el día domingo cuando hablaban con nosotros. Con este análisis a nivel nacional, a nivel provincial, ¿qué escenario tiene Moreno? ¿Qué representa el gobierno de Festa para las organizaciones sociales y políticas de nuestro distrito? Festa está en una situación complicadísima. Va a tener que pactar con el Cambiemos ordenadamente y disciplinadamente para poder sostener la caja. La situación de Moreno es una situación de una emergencia social considerable. Hay muchas preocupaciones en los vecinos de Moreno que no han tenido respuesta en estos 20 años de gobierno. Creemos que no hay cambios considerables en la propuesta de Festa. Creo que analizando lo que públicamente presentó como, como gabinete, se ve una continuidad de muchos actores del propio Mariano Güez y del PJ tradicional. No vemos que haya sectores nuevos de la política incorporados a este proyecto, y va a tener un escenario complicado en Moreno. Hay muchas problemáticas de fondo irresueltas. Creo que va a haber un escenario de movilización permanente en el distrito. Veremos si finalmente Festa va a ser capaz de abrir el diálogo frente a las problemáticas sociales y comunitarias en Moreno, o va a intentar romper todo el reclamo popular. Gómez. Sí, yo más o menos te había comentado en la pregunta anterior que nosotros no tenemos ninguna expectativa en lo que pueda hacer Festa por los problemas de los vecinos de Moreno. Festa tiene muchos problemas, como dice Juan. El problema es que él se imaginaba en un escenario con un gobernador de su palo en la provincia de Buenos Aires, y ahora tiene un gobernador que no es de, que claramente no es de, del partido justicialista. El, en cuanto a sus tratativas con Coppola, que él le están diciendo que sería el nexo y todo el eso. El puente. El puente también le genera problemas internos, digamos, porque vos hiciste promesas, incluso para tus militantes, que después no vas a poder cumplir porque necesitas meter otra gente para que te estreche lazos con la gobernadora, digamos. Y también tiene el problema de que Güez no se fue muy contento, digamos. O sea, está sentado medio en un polvorín en Festa. Y aparte de eso, bueno, nosotros como decimos, el ajuste, la carestía, Moreno siempre ha sido muy golpeado, es un municipio pobre, digamos. El trabajador en Moreno, el trabajador desocupado, siempre ha sido muy luchador, y lo que dice Juan es cierto. Acá hay toda una historia detrás de movilizaciones, de muchas peleas, incluso dentro del kirchnerismo, o sea, ha habido toma de tierras, ha habido infinidad de cosas, y yo creo que a Festa le va a ser muy difícil, si no tiene una caja importante para sostener la problemática, y creo que no la va a tener, no la va a tener nadie, porque la tendencia, o sea, cuando digo nadie, digo ni siquiera va a tener Macri, digamos. Estamos en una situación internacional donde el dinero a la Argentina le falta, digamos, le faltan los recursos para paliar todos estos problemas. ¿Coinciden entonces que va a ser un año de mucha movilización el que se viene? Sí, va a ser un escenario con mucha demanda en términos populares. Va a haber que tener mucha claridad para no quedar entrampado en la disputa interburguesa, y como vuelvo a señalar, la militancia de la, del espectro de las izquierdas va a tener que tener claridad en hacer centro en la independencia de clase. No podemos bajo ningún punto de vista ir detrás de este intento de retorno que va a construir bajo un nuevo relato de resistencia el Frente para la Victoria desplazado. Y creemos que la disputa va a ser más de carácter palaciega. Vuelvo a reiterar lo que señalaban recién, las conversaciones, que indica una subordinación ordenada de Festa tras Coppola, pactando la gobernabilidad y construyendo puentes para tener algún recurso en la provincia y en la nación, indican que no va a haber posibilidades de sacar los pies del plato. La resistencia va a ser más de palacio para intentar conservar los privilegios de esta nueva militancia kirchnerista, que en acción directa de calles. La acción directa de calle van a estar como estuvo en los últimos años, en los conflictos de los trabajadores y de los sectores populares y de la izquierda consecuente. En este escenario, recordaba lo que me decía Luis Ibáñez en una entrevista que realizamos en estos días, donde decía que ahora el neoliberalismo se sacaba todas las máscaras y era más visible para todo el campo popular. ¿Coinciden con esa apreciación o vienen en línea de lo que venimos señalando? Digamos, de un lado o del otro, el lobo es el lobo. Se puede maquillar de oveja un rato, pero sigue siendo lobo. Sí, digamos, es lo que venimos discutiendo en relación a cuáles son las tareas para los administradores de la miseria en esta etapa, uh-huh, no solamente de la Argentina, sino de Latinoamérica. Lo consulto porque esta expresión que decía Ibáñez la he escuchado en otros también referentes de organizaciones que han dicho ahora el neoliberalismo ya está ahí frente a nosotros y tenemos que luchar contra eso. Como si no hubiera estado en estos años. O sea, hay que poder analizar, digamos, la proyección de esto. Uh-huh. El conjunto del movimiento popular en todo el continente enfrentó al neoliberalismo con diferentes formas, Bolivia, Ecuador, Perú, en la Argentina de forma más retrasada, reconvirtiéndose luego de la rebelión popular sobre uno de los partidos tradicionales del PJ, aggiornado con este relato de nacional y popular, pero donde el eje estuvo en desradicalizar al movimiento popular en su conjunto, reinstitucionalizar para recomponer los niveles de acumulación capitalista en favor de los grandes monopolios y generar las condiciones para que ahora en esta nueva etapa el giro sea completar las tareas inconclusas que indican que los monopolios vuelvan o intenten volver a situaciones políticas similares a los de los 90. La rueda de la historia no va para atrás, uh-huh, no, esto no va a ser el menemismo, creemos que la nueva faceta de dominación va a estar en el marco de lo que van a ser de políticas neoautoritarias, es decir, políticas de ajuste pero con gran consenso en sectores de masa, es que el Estado vuelva a intentar disciplinar a los sectores que antes integraban la protesta cotidiana. Se van a venir los intentos de sacar definitivamente de la calle a los luchadores, de que la protesta social se discipline en el marco de el derecho a la libre circulación y este tipo de cuestiones. Te interrumpo porque tenemos a Luciana Aguirre de Patria Grande en línea, a quien pasa a saludar. Luciana Aguirre, Fernando Ochoa la saluda de aquí de Moreno. Hola, buenos días, ¿cómo va? Bien, ¿cuál es el análisis que hacen después de las elecciones que lleva Macri como presidente, desde Patria Grande? Sí, nosotros estuvimos en algunas reuniones analizando por qué llega a la presidencia Macri y vemos que quizás no sea tanto el contexto económico, sino más bien algunos factores que a través de los medios de comunicación se lograron la llegada a la gente. Y la mayoría de las veces lo que hemos visto es un descontento de tipo moral, cuestión de corrupción, cansancio, agotamiento del modelo también. Hay mucha clase media que ha estado en descontento con la aplicación del impuesto a las ganancias. Uh-huh. Y mucha gente de los barrios que, a pesar de que últimamente se dio el boca a boca este de que se daban cuenta lo que era la diferencia, quizás entre una diferencia pequeña entre Diego Scioli y Macri, se daban cuenta lo que implicaba todo esto de ir acabando de a poco con este modelo que estaba imperando estos últimos 12 años. Con esa diferencia pequeña que usted dice, ¿por qué Patria Grande llamó a votar a Scioli? Porque nos damos cuenta nosotros, aún con todas las diferencias que tenemos y todo el descontento que nos ha provocado en la provincia, porque la mayoría somos trabajadores estatales y sabemos, uh-huh, el desastre que hizo, sabemos quién es su ministra y los recortes que ha hecho en educación y en salud sobre todo, la diferencia que vemos y hemos llamado a votar a Scioli porque sabemos que Macri es el representante cabal de los grupos económicos más fuertes y no solo nacionales sino multinacionales, uh-huh, y sobre todo está alineado con la cuestión financiera mundial. ¿Y por qué no llamar a votar en blanco, por ejemplo, como lo hicieron otras expresiones? No, porque nosotros hemos visto y analizado la coyuntura pragmáticamente, digamos, y pensamos, digo. El voto en blanco no representaba para nosotros una opción. Pero así todo hemos hecho la campaña Macri jamás y no, o sea, la campaña era Macri jamás. Uh-huh. el que quisiera votar en blanco, libremente. Nosotros, nuestra postura fue esta. No rivalizamos en ningún lado con compañeros del FID o de otras agrupaciones, porque es una opción que quedaba ahí. Es decir, ¿pero llamaron a votar a Macri, a Scioli, o no llamaron a votar a Scioli? Nosotros dijimos Macri jamás. En un balotaje había dos opciones. Macri jamás. Estaba Scioli. En la mesa le comento y le consulto para no faltar el respeto, porque mi compañero no le avisó, pero está gente del Partido Obrero y Confluencia Política Social 29 de Mayo. No sé si quiere sumarse al intercambio de ideas, si no será respetada. Sí, me toman de sorpresa, pero creo que no hay problema. Bueno, ahí está Luciana Aguirre. ¿Algún comentario que quieran hacer aquí en la mesa? Marcelo Gómez del Partido Obrero, Juan Ruedi. No, yo como dije anteriormente, cuando me hiciste la pregunta sobre estos otros grupos de la izquierda, algunos que llamaron a votar a Scioli, otros llamaron a votar en blanco, bueno, yo sostengo las críticas. Yo creo que Patria Grande llamó a votar a Scioli. O sea, si querés pintar la realidad, no se puede, digamos. O sea, ellos llamaron a votar a Scioli, con Macri jamás, Macri no, lo que sea, fue un llamado a votar a Scioli. Hicieron campaña por el sciolismo, por el Frente para la Victoria, para votar a Scioli. Y en ese aspecto, bueno, nosotros los respetamos, digamos. Nada más que decimos las cosas como son. Hoy en día, con el tema del balotaje, se han puesto del campo del Frente para la Victoria, más abiertamente, digamos. Nada más. ¿Coincide? Yo sí, tal cual, sí. Y sí, porque estoy diciendo, el balotaje, había dos opciones. Nosotros, el voto en blanco, lo respetábamos, pero no era una opción para nuestro frente, para nuestra agrupación. Está bien. El voto en blanco podía llegar a, pensábamos, a debilitar, pero sobre todo no porque simpatizáramos con el frente, sino porque sobre todo encontrábamos mucha afinidad quizás en algunos sectores de base que tiene el peronismo, el Frente para la Victoria, con compañeros de Patria Grande, o sea, en territorio, pero también con todos los que estamos trabajando uh-huh. en el territorio. En cambio, entre militantes del PRO y nosotros hay una diferencia abismal. No encontrábamos prácticamente componente obrero o que territorialmente estuviera y supiera lo que es trabajar en el barrio. En este escenario, ¿piensa que las fuerzas que acompañan al gobierno nacional, es decir, las fuerzas kirchneristas, van a estar en la calle? Sinceramente, no. Creemos que no van a estar en la calle. Van a estar atentos, pero no uh-huh. en la calle. No en la calle. En la calle puede estar la izquierda o algunos de los sectores que se sientan más afectados, que ya veremos cómo se van abroquelando. ¿Y por qué piensa que no van a estar en la calle? ¿Por qué no? Porque estamos viendo que se está dando como una lógica de consenso. Una lógica de consenso y por ahora gobernabilidad, le dicen, llamada desde su dirigencia, y creemos que por lo menos están pautando o planteando esta situación de dejar de quedarse tranquilos, quedarse quietos. ¿Alguna consulta o intercambio que quieran hacer aquí en la mesa con la compañera? No, creo que... ¿Qué tal? ¿Cómo te va? Buen día. No, queda clara la posición de Patria Grande, que nosotros ya la conocíamos públicamente. Qué sé yo, uno desde afuera veíamos que los dejaba en una situación incómoda a veces, porque aparecían como una especie de coletora del kirchnerismo, cosa que sabemos que lo deja en una situación complicada. Pero es interesante esto que definís en términos de tener claridad que el kirchnerismo no va a salir a la calle, y sí, los que vamos a salir a la calle somos el resto de los que estuvimos en estos 12 años acompañando y siendo, en la medida de lo posible, protagonistas de la lucha popular. Así que, bueno, interesante poder haber compartido este intercambio de opiniones y veremos cómo se expresa materialmente la unidad de los que luchan. No sé cómo ustedes... ¿Creen que se va a construir la agenda de lucha entre los que integramos la cultura política de las izquierdas? para mí eso sería lo mejor que puede pasar. Sin embargo, quizás el enfrentamiento en la calle o la salida en la calle directamente, quizás sea reprimido y hasta buscada esta imagen negativa que se quiere dar ante la sociedad de nosotros los sectores de izquierda. Sin embargo, habría que plantear o planear o ir a mediano plazo buscar la unidad, porque nos van a fragmentar de todos lados, desde los medios comunes, o sea, siempre esto es así, pero digo, con este, con la llegada de este tipo de gobierno y el planteo claro de que vamos a salir a reprimir los cortes de calle y todo, o sea, abiertamente están planteando que van a tratar de quebrar todos los movimientos que se intenten hacer. ¿Se van a sumar al llamado de unidad que están llamando, por ejemplo, el Frente de Darío Santillán, Izquierda Revolucionaria, donde van a hacer una jornada de empezar a juntarse para ver cómo se paran las organizaciones en este escenario? ¿Patria Grande participaría? Nosotros todavía no hemos recibido un llamado concreto, pero creo que no tenemos ningún problema de charlarlo y ver. Nosotros mismos estamos en un análisis de ese tipo también. ¿Qué es lo que viene? ¿Cómo nos plantamos? ¿Cómo se reestructura todo esto? Creo que las puertas están abiertas, siempre las hemos dejado abiertas y no nos hemos rechazado o cerrado ninguna posibilidad. Luciana Aguirre, de allá, muchas gracias. Gracias a ustedes, buenas tardes. Hasta luego. Bueno, ahí pasaba integrante de Patria Grande, cortando la última palabra. Clara, no dejó dudas, ¿no? Y marcó el posicionamiento de Patria Grande. Bueno, en este escenario, lo que marca aquí la compañía de Patria Grande es, según su apreciación, las fuerzas kirchneristas no van a salir a la calle. Y esa es una postura de alguien que de algún modo le decía no a Macri, de algún modo se posicionaba y está diciendo las fuerzas kirchneristas no van a salir en la calle. No vamos, tendría que haber dicho. Bueno, pero se posicionó desde ahí. Yo no sé lo que tendría que haber dicho, dijo lo que dijo. No. Bueno, llamaron a votar así, insisto. Está bien. Son posicionamientos, digamos. Sí. Lamentamos que otros compañeros que también podrían haber aportado a este debate no hayan estado hoy acá. Digamos, hay un montón de fuerzas locales que podrían haber estado. Y fueron invitados, ¿eh? Sí. Y bueno, y queremos, en nombre de la organización, agradecer a Nunca Es Tarde, a ustedes que hacen este programa, habernos convocado, y estamos a disposición para seguir discutiendo en términos de coyuntura y de cuáles son las tareas de todos los luchadores populares en esta nueva etapa que se abre. Desde ya, muchas gracias, Marcelo. Sí, Gómez. También saludar a los compañeros del programa, a la audiencia, y bueno, creo que nos vamos a ver no solo acá en la radio, dentro de muy poco, mucho más seguido, digamos. Nos vamos a ver más seguido, sí. Ese parece ser lo que va a venir en el 16. Coincidimos casi todos. Así que muchas gracias. Bueno, gracias a usted. Continuamos nosotros en Nunca Es Tarde de la siguiente manera. Concesiones para 3 bares y 2 restaurantes. Esto es una reactivación muy importante que queda para nosotros aquí en Avellaneda. Esos 200 puestos de trabajo es un capital que nos queda para nosotros aquí. No entiendo lo mismo que vos y que vos y que muchos de ustedes, pero desde la razón. Con los sueños de los 200 tipos que están por conseguir trabajo, eso no cuenta. Esta es la posibilidad concreta de generar más de 2.000 puestos de trabajo. De jóvenes que ahora, al haber recuperado un sentimiento de confianza en la institución policial de la provincia de Buenos Aires, se alientan a poder explorar esta posibilidad de vida. En pocos meses más lo veremos los barrios. Más de 2.000 puestos de trabajo. Tiene sentimientos como un secreto que no quieres escuchar. La bala va diciéndolo todo sin hablar. Sin levantar sospecha, asegura su matanza. Por eso tiene.

Continuamos en Nunca es Tarde, ya nos estamos extendiendo un poco del tiempo, un programa bastante agitado del día de hoy, pero intentaremos ahora hablar con lo que nos restaba de estas entrevistas que hemos realizado con los docentes que participaron de los encuentros de SUTEBA, con José Correa de SUTEBA Celeste para hablar con nosotros, pero también poder escuchar aunque sea el documento que se leyó el día jueves en Plaza de Mayo de Correpi, esta denuncia que se hizo sobre la situación represiva en nuestro país. Los gobiernos pasan, la represión queda, la lucha también, es lo que se hizo escuchar el día jueves en Plaza de Mayo, y así que si nos acomodamos después, porque siempre que lo sorprendo a nuestro compañero lo dejo en Oxai, me voy a ir para el otro lado y a explicarle cómo va las notas que hemos realizado el día jueves en Plaza de Mayo. Mientras tanto, les digo que se pueden comunicar con nosotros al 466-6559 o mandar un mensaje de texto al 1533-680099. Tenemos los audios. Entonces vamos rápidamente, mientras buscamos la comunicación telefónica, a escuchar parte del documento que se leyó el día jueves en Plaza de Mayo, denuncia de Correpi sobre la represión es política de Estado. 19 años nos encontramos reunidos en esta plaza, organizados para concientizar lo que de alguna manera se está naturalizando. Denunciamos el gatillo fácil, la muerte en cárceles, comisarías e institutos de menores, la desaparición de personas, la connivencia policial con la trata de personas y el narcotráfico, la represión y el hostigamiento que sufren a diario nuestros pibes en los barrios. Porque se podría pensar que esto es algo normal, que un policía puede matar a una persona por su condición de clase, justificar su muerte con el famoso por algo será o algo habrán hecho. Sabemos que la noticia que dan a conocer en los medios de comunicación es la que a ellos más les conviene, ocultando y modificando la verdad de los hechos, armando una mentira y cubriéndose unos a otros con total impunidad para fortalecer su espíritu de cuerpo. Los que tienen que investigar no lo hacen. Deciden focalizar en la víctima y no en los actos de sus verdugos. Pero no nos equivoquemos. No es una cuestión de mera vagancia. Es aún más importante. Jueces y fiscales son parte de un mismo Estado represor. Vivimos en una sociedad donde las leyes favorecen siempre a los mismos, a los ricos y a los poderosos, en la cual la policía está instruida y preparada para cumplir órdenes y matar con la impunidad que les da su investidura. Bueno, ahí escuchábamos parte del documento que se leyó en este informe anual sobre la represión institucional del Estado que realizó Correpi, con mucha presencia de las organizaciones que acompañan esta denuncia desde hace muchos años. Recordemos que el archivo nació hace 19 años, más precisamente cuando en 1996, en el mes de abril, el presidente Carlos Menem explicó a los medios por qué crecían las denuncias públicas por fusilamientos policiales y dijo: hay periodistas de pluma fácil. En los meses siguientes, la tesis fue reforzada por el jefe de la Policía Federal, comisario Adrián Pelacci, y por el ministro de Interior y responsable de las Fuerzas de Seguridad Federales, Corach, que agregó una frase en la que resonó la voz de Videla respondiendo sobre los desaparecidos: ¿dónde están los nombres? Era necesario que Correpi diera una respuesta contundente, pero no se nos ocurría cómo, hasta que Delia Garcilaso, mamá de Fito Ríos, torturado hasta morir en la cárcel de Caseros en noviembre de 1992, propuso en una reunión: hagamos una lista de todos los asesinados por las fuerzas de seguridad de todo el país desde que terminó la dictadura y llevemos ese archivo a Plaza de Mayo. Ese fue el archivo que se llevó a Plaza de Mayo. Seguimos escuchando lo que ocurría el día jueves, donde Correpi denunció

Ese era el clima que se estaba viviendo en Plaza de Mayo. Tenía una cuestión media religiosa, pero no fue pensada, sino que salió en el mismo momento desde la espontaneidad de los familiares que estaban arriba del escenario y quienes estábamos abajo. Seguimos escuchando esta vez una breve entrevista que realizamos con Tamara Bulacio, hermana de Walter, que habló con nosotros marcando la importancia de estar en Plaza de Mayo, pese a que no eran muchos, dice Tamara, la importancia de estar una vez más en Plaza de Mayo gritando la represión es política de Estado, gobierne quien gobierne. Yo creo que es muy importante, uno, para visibilizar los casos, por más que ya hayan pasado varios años, hay casos que se siguen sumando, hay casos que no son escuchados, para que ojalá que se puedan animar a denunciar esta represión que hay, que a veces en algunos pueblos, digamos, más que nada en La Matanza, no es visto. Tenés que ir averiguando y metiéndote en quilombos para poder averiguar esas cosas. Pero ojalá que esto salga y se pueda realmente enfrentar a lo que se viene. Digamos que va a venir un gobierno nuevo, no sabemos cómo va a ser, más que nada que va a haber represión, eso es más que seguro, pero esperemos que no haya tanto como el gobierno del kirchnerismo que hubo. A diferencia de otros archivos, ¿qué encontrás de diferente en esto que se está realizando? Vos que tenés una fuerte presencia, ¿no? Y lo diferente es que hay personas que ya no están, así como Olga, como mi abuela, ¿viste? Y es raro no estar, mira, se me pone piel de gallina, es raro estar acá y que no esté ella. Pero bueno, le tocó partir y así será. Esperaba un poco más de gente, pero igual la verdad que vamos por más. ¿Cuesta que la gente entienda esta denuncia que hace Correpi? Porque da la sensación que compra el discurso de la seguridad. Exactamente, lo que pasa que mucha gente no tiene conciencia de esto, se cree que porque lo mataron, porque es chorro, porque es esto, porque es el otro, y la verdad que hay gente que es muy cerrada de mente, por así decirlo. Por más que robes, por más que esto, no te mereces la muerte. Es así. Es corta. Bueno, ahí escuchábamos a Tamara. Corta. Por más que hagas algo, nadie tiene derecho a quitarte la vida, decía Tamara. Quien habló con nosotros fue Nicanor, el gran Nicanor, gigante Nicanor, que constantemente está diciendo esta idea de desaprender, ¿no? Del aprendizaje burgués que nos instalan todo el tiempo y llevar adelante el odio de clase. Ese mismo odio que lo hace gritar y hace decir un policía no es un trabajador y no me vengan con el verso que está necesitado de trabajo el pibe. Así es Nicanor. Escuchamos la palabra del compañero que habló con nosotros y nos dijo lo siguiente. Jamás, por ejemplo, jamás de los jamases, un trabajador puede llegar a ser un represor, y a la inversa. Esto es totalmente, hay que tomarlo a la inversa. Y otra de las cosas que también uno va aprendiendo acá en Correpi es de que no es solamente un policía o unos cuantos, como agrego, sino que es toda la institución. Y justamente cuando uno toma el punto esto de la institución, a los tipos no les conviene, aparte de molestarle, para nada les conviene que nosotros involucremos y vayamos al fondo de la cuestión, porque por ahí pasa, en el fondo de la cuestión. O sea que en sus instituciones ellos forman, ya de por sí, que cuando se anota un represor, hasta antes de anotarse como tal, era de la clase nuestra. Pero de una vez que se anotaron como tal, se anotan para el represor, indudablemente que ya son enemigos nuestros. Nosotros le declaramos enemigo nuestro. Ellos, más vale que también nos declaran. Lo que iba a decir que en sus instituciones, eso es una de las tantas formación que le dan. Por ejemplo, ¿de qué forma? Torturar, secuestrar, hacer desaparecer y fusilar a nuestros seres queridos. Y cuando nosotros que querramos salir a protestar, y nos meten también balas, nos recagan a palo, o sea que nos reprimen. Y Nicanor siguió hablando con nosotros, va a hablar de lo que es la conciencia de clase, el odio de clase, de esta forma. Lo del asunto de la lucha también, eso es una cosa esperanzador, o sea, la esperanza nuestra, la esperanza de los trabajadores ocupados y desocupados. Esa esperanza debemos ir creando. Y esa alegría de militancia, porque nos hace falta, a pesar de los pesares. Porque si no, también es jodido. Si uno está siempre con esa cosa que te mete el propio sistema capitalista, toda esa gran burbuja que no es tal. O sea, toda esta parte negativa. Y lógicamente que por ahí uno se bandea para el lado de... Te agarra la depresión. La depresión y después la represión. O en forma paralela ellos utilizan eso. Pero entonces también, como decía, nosotros debemos darnos una alegría dentro de la militancia, porque nosotros sabemos que más tarde que temprano, con una organización muy bien estructurada, y tenemos que destruir este sistema capitalista e imponer un sistema revolucionario, socialista, ecologista, científica. O sea, ese tipo de socialismo es lo que necesitamos, ese tipo de vida es lo que necesitamos. Y a veces decimos una sociedad en donde no existan los explotados ni explotadores. Bueno, la última parte, por ejemplo, hablé en forma muy personal, no estoy hablando como Correpi. Ese es un pensamiento, es lo que me esperanza. Por eso digo que ese tipo de esperanza es lo que a mí me sirve. Y ese tipo, por eso uno milita así con alegría. Y con una pequeña conciencia, porque uno falta que uno vaya, destrozando, por ahí dije bien, pero desterrando esa ideología, sí, digo bien, esa ideología, ese pensamiento y esa cosa que nos meten nuestros enemigos de clase. Claro, porque ellos piensan que nosotros actuemos y pensemos o tengamos la conciencia de acorde a sus conveniencias, pero eso es lo que debemos desterrar y tomar la conciencia nuestra, la conciencia que nos corresponde. Bueno, ahí escuchábamos a Nicanor hablando de la importancia de estar organizados y tener conciencia de nuestra clase. Datos para tener en cuenta de los casos de Correpi bien enmarcados. En la actualidad se registran 4.644 casos de víctimas de las políticas represivas del Estado, más precisamente de Gatillo Fácil. De los 360 incorporados al archivo en los últimos 12 meses, 227 hechos ocurrieron entre enero y principios de noviembre de 2015, y 139 son de años anteriores, 88 son de 2014. Bueno, impresiona cuando uno ve el porcentaje de personas y las diferencias entre los años, desde la presentación del archivo por primera vez en 1996, que tenía 264 víctimas. Bueno, 2015 termina con 4.644 personas asesinadas por el Gatillo Fácil. Números que nos muestran la represión del Estado, que podrían ser más. El trabajo es arduo que hace Correpi para recolectar la información. Nos acomodamos y ya entramos en el toque final de Nunca es Tarde el día de hoy. Cambiar la identidad, porque la identidad es algo formativo del ser. El policía es policía. No, bueno, hay que ver a qué ha llamado policía. Yo cuando escucho a mi abuela habla de Don Matute, el policía de la esquina, y habla como si fuera una persona que era parte de la comunidad, y hoy pareciera que cuando hablamos de la policía hablamos como de alguien que no es parte de la comunidad. La familia de víctimas de Gatillo Fácil ya hablan de una policía que se reproduce en la policía federal, en la policía bonaerense. Sí, nosotros también hemos tenido acá en el Consejo de las Familias Violencia, y hemos aprobado la ley de violencia institucional, y hemos trabajado con ellos, y lo hemos escuchado y hemos participado, y seguramente tienen una parte de la verdad. No solamente un sector tiene la verdad, sino todo el conjunto del... Cuando vas a ver todos los sectores, te das cuenta cuál es la verdad y la realidad de lo que tenemos los policías. Nunca es tarde. Voy a tomar una idea que hacen otros programas. ya que estamos proyectando para el año que viene, de decirle a los oyentes que están del otro lado que si les gusta el programa, Nunca es Tarde, que hacemos desde aquí, desde esta radio, que se pueden sumar al proyecto, sea que sea el pensamiento, sino tener ganas de hacer radio comunitaria con pensamiento crítico y que se puedan ir sumando aquí en esta radio recuperada. Nosotros entendemos al periodismo no como algo contra alguien. Si alguien lo piensa, lo lamentamos, porque no hacemos periodismo para tener amigos, sino hacemos periodismo para generar herramienta crítica y poder generar acción. De eso se trata. Si quisiera tener amigos, hago una banda de rock y me pongo a tocar en un escenario. Quien está en línea es José Correa, de Suteba, Lista Celeste. Fernando Ochoa lo saluda, buenos días. ¿Qué tal? Sí, buenos días. ¿Cuál es el balance que hacen ustedes de lo que sucedió esta semana respecto a la asamblea de Suteba? Mira, nosotros tuvimos, en realidad Suteba se organiza, sabes que tiene más de 120 seccionales, ¿sí? Las asambleas se hacen una por cada distrito, en la cual se analiza la memoria, el balance y cuál es la política gremial a seguir al año siguiente. Para nosotros ha sido, por lo menos en el distrito, bastante fructífera, mucha discusión de los compañeros, se pusieron en cuestión distintas opiniones, uh-huh, algunas encontradas, otras coincidiendo con la etapa que se nos viene, pero ha sido muy, muy bueno. Con esta etapa que se viene, lo que nos comentaban otras expresiones del ámbito que conforman a Suteba, es decir, de las otras expresiones disidentes, es que se intentó de algún modo analizar por qué ganó Macri, y muchas veces caía en la crítica hacia la gente que llamó a votar en blanco o a otras expresiones. Sí, en realidad primero la aclaración de que no existe un Suteba disidente. Disidente es aquel que se va de una organización. Uh-huh. Suteba es un sindicato unificado. Digo, la gente, a ver, entiéndame, Correa, yo sé que usted me entendió. Estoy señalando de los docentes que están afiliados a Suteba y son disidentes a los que están llevando adelante la gestión. La conducción, sí. Exactamente. Ajá. Sí, en realidad se trataron de analizar no solamente por qué ganó Macri o por qué perdió Scioli, sino el contexto nacional, el contexto latinoamericano, uh-huh, y lo que se nos viene a nivel mundial, ¿no? ¿Y qué se viene desde aquí en Moreno, por ejemplo, Correa, aquí en Moreno o en la provincia de Buenos Aires? ¿Qué se viene que sea diferente a lo que ya se estaba viniendo? Y bueno, evidentemente estamos ante un cambio de época. Sí, sabemos, bueno, en Moreno tenemos un intendente que responde al Frente para la Victoria, uh-huh, en este caso Partido Justicialista, pero no va a estar alineado obviamente con el gobierno provincial y menos con el nacional, es lo que uno puede suponer. Así que uno entiende que por ahí, si en estos últimos años hubo algún tipo de falta de recursos, uno puede suponer que podría llegar a replicarse esto en esta nueva etapa. Así que creo que estamos ante unas condiciones en las cuales los trabajadores vamos a tener que empezar a dejar nuestras diferencias de lado, uh-huh, y empezar a ver cuáles son las cosas en las que coincidimos. Incluso con estos compañeros que son de otras agrupaciones, que históricamente no han coincidido con nosotros en muchas de las cuestiones, sí, pero sí hay que rescatar que siempre están en la lucha, aunque no coincidamos en la caracterización de la etapa. Ante esto que usted está señalando, ¿da a entender que en la gestión de Scioli no había problemas? No digo que no había problemas, todo lo contrario. Nosotros, uh-huh, hemos sido quizás el gremio más combativo en la gestión de Scioli. ¿Y cómo caracterizan la etapa de Scioli? Bueno, eso yo lo que te puedo decir no va a ser a nivel personal, sí, tratando de ver cuál es la posición del Suteba. Uh-huh. En la provincia de Buenos Aires nosotros tuvimos muchos conflictos, ¿sí?, con el gobernador, sí, pero entendiéndolo no desde la parte política partidaria, porque no nos corresponde ese análisis, uh-huh, pero sí desde la parte de que era nuestro empleador, sí, era la parte patronal. El Suteba defiende los derechos de los trabajadores, por lo tanto, siempre que haya algún conflicto que tenga que ver con la defensa de los derechos de los trabajadores, vamos a estar presentes, sea de la línea política que sea. Y eso ha sido lo que ha pasado en la última etapa con Scioli. En algunas cosas con el gobierno nacional hemos coincidido, ustedes lo saben, en algunas cosas no, y en el gobierno provincial han sido tal vez muchísimas más cosas en las que no coincidíamos, porque se venían planteando muchísimas cosas no se replicaban, claro, de la política nacional en la política provincial. Lamento no sentirme respondido con la pregunta, la vuelvo a hacer. Sí. ¿Cómo caracterizaba su Teva a la etapa de Scioli? Caracterizar es de algún modo definir las características de gestión. No, las características de gestión no han sido buenas, eso te lo digo a nivel sutra y a nivel personal también. No han sido buenas, creo que hubo muchos déficits, sí, muchas cuestiones deficitarias a nivel provincia, que son por las cuales hemos salido a la calle, eso es evidente, ¿sí? Entonces, ¿qué diferencia hay con la etapa que se abre? Con la etapa que se abre, es que estamos en lo que yo te puedo decir es, el contexto socioeconómico no va a ser el mismo. Digo, por una cuestión de que el gobierno que se viene es puramente neoliberal, ¿sí? Y sabemos cuáles son las políticas que va a implementar. Entonces creo que no es lo mismo, ¿sí? Y esto lo planteamos en todos los lugares, no es lo mismo un presidente o una gobernadora como Vidal y Macri que algunos otros compañeros que podrían llegar a estar en el gobierno implementando medidas que tengan que ver con la defensa de los derechos de los trabajadores. No es lo mismo. No es lo mismo. Antes lo que se escuchaba, por ejemplo, en muchas organizaciones era que Scioli representaba el avance de la clase trabajadora. ¿Lo considera que esta etapa es un retroceso a ese avance? La etapa que se viene. Sí, la etapa que se viene, sí, considero que sí, es un retroceso al avance de los trabajadores. Va a depender de todas maneras del tipo, de la correlación de fuerza que podamos tener los trabajadores y de la conciencia de clase que podamos llegar a tener. Así que no, que tratemos de poder concientizarnos e internalizar que somos clase trabajadora, ¿sí? Y que debemos defender nuestros derechos organizadamente para no perder ninguno de los derechos conquistados en todos estos últimos años. Todos sabemos, digo, hay cosas que son innegables, ¿sí? Todas las leyes de estos últimos 10 años, por lo menos, que son las famosas leyes 26.000, han sido en avances, en reafirmación de derechos o ampliando derechos, ¿sí? Entonces creo que eso es una de las cosas que vamos a tener que defender. ¿Van a salir a la calle? Obviamente, siempre estuvimos en la calle y lo vamos a seguir haciendo. Siempre. Sea el gobierno que sea, ¿sí? Hemos estado, creo que el paro más grande de los últimos tiempos que tuvo la CETERA se lo hizo a Cristina. ¿Y por qué cree que otras expresiones, por ejemplo, la abordó, tribuna docente, no coinciden con su apreciación que siempre estuvieron en la calle? Yo creo que ahí más que nada hay algunas veces algunas cuestiones un poco mezquinas, ¿sí? De ver quién conduce el conflicto y de qué manera, más que ver cuál es el avance que podemos hacer en la conquista de algún derecho, de un nuevo derecho. Creo que básicamente podría ir por ese lado. Muchas veces se ha planteado. De todas maneras, en las asambleas siempre hay puntos de acuerdo que tenemos, ya sea con la Bordeaux o con el Partido Obrero, pero bueno, algunas veces, te digo, el contexto y cómo realizar las acciones no son con las que coincidimos todos. ¿Y piensa que se van a cortar esas distancias o van a seguir? Uno siempre tiene la esperanza de que eso se corte, que podamos dejar de lado esas diferencias y tomar conciencia que si no hacemos una construcción desde lo colectivo, individualmente no nos vamos a salvar ninguno en un mar de náufragos, digo. Los docentes solos no nos salvamos, ¿sí? Muchísimo menos el SUTEBA solo, ¿sí? Aún menos una agrupación sola. Entonces creo que tenemos que empezar a tener una mirada un poco más amplia de lo que se nos viene, ¿no? Correa, ¿por qué en Memoria y Balance aquí en Moreno no se discutió? Sí, la discusión se realizó. El tema es que, bueno, siempre dedicamos por ahí más tiempo a la política gremial y que a la memoria de balance. La memoria es aquello que hicimos durante el año, ¿sí? ¿Cuáles son las acciones que realizó cada una de las secretarías de la seccional

la idea tonta de que se le hace el juego a la derecha o se fortalece otra expresión, sino comprender que se vienen tiempos que ya se venían presentando, pero cada vez tiempos más duros para la clase trabajadora. Tiempos difíciles, que ataca a todo aquel que menos tiene. Se pudo observar en Córdoba cuando iniciábamos el programa del día de hoy, donde los vecinos nos contaban la situación, la represión y el desalojo que se vivió en el barrio Nueva Esperanza, allí en Córdoba. Fueron duros los testimonios que escuchábamos. Luego nos pudimos comunicar con la referente del MST en la Universidad Nacional de Moreno, que van a hacer una actividad el día martes en la Plaza San Martín, donde hablaba y señalaba por qué hacían esta actividad, de algún modo remarcando la situación de la mujer actualmente, tan vulnerada, por cierto. Quizás no nos explayamos en toda su magnitud en esa entrevista, pero vamos a seguir de cerca para poder profundizar aún más y seguramente intentaremos acercarnos el día martes. Y luego estuvimos mencionando lo que sucedió en Susteva, escuchando las diferentes expresiones, incluso recién a la Celeste estuvieron, creo, no me quiero confundir, todas las expresiones. Si faltó alguna, porque a veces uno no sabe cuántas expresiones hay, por ejemplo, en un gremio como Susteva, manden un mensaje y serán abiertos los micrófonos para que puedan charlar con nosotros. Cada uno opinó lo que quiso opinar, a veces en desacuerdo con lo que se expresaba. De eso se trata cuando se hace periodismo de estas características. Los entrevistados, de algún modo, no tienen un libreto y de eso se trata. Y luego hacíamos la charla donde fueron convocados muchas organizaciones, pero solamente se presentó el Partido Obrero y Confluencia Política Social 29 de mayo. El MST nos manda saludos, dijo que se le hizo difícil venir y que va a intentar venir la próxima semana. Bueno, lo cierto es que el próximo domingo no creo que hagamos el debate, porque ya lo hicimos hoy, pero se han invitado a la gente del MST si se quiere acercar o llamar, y nos comunicábamos con la compañera de Patria Grande, que habló amablemente con nosotros y daba su opinión. Y me parece que ahí está el crecimiento, más que la idea de que restar o sumar. Me parece que suma a generar pensamiento crítico y hacerse cargo de nuestras acciones. Y hacerse cargo de nuestras acciones es hacerse cargo de lo que decimos con nuestra acción. De eso se trata. Y me parece que lo que se pudo ver fue, en el marco de discusión, un ámbito fraterno que yo, sinceramente, desde este lugar, desde mi rol, pensé que iba a ser más áspero la cuestión. Pero me parece que fue respetuoso porque el enemigo es otro. Entender que el enemigo que se enfrenta las organizaciones sociales y las que nos enfrentamos, lo que hacemos comunicación de estas características, es el Estado, es la burguesía. Caer en la idiotez de que el otro es mi enemigo sería una estupidez de mi parte y no lo considero así. Sí puedo tener una fuerte crítica hacia lo que considero el campo popular, donde yo no considero, y aquí me apropio de mi palabra, a alguien que diga ser del campo popular cuando es funcionario del Estado. Digamos, decir, por ejemplo, que alguna expresión que es parte del kirchnerismo es del campo popular cuando está en algún cargo del consejo escolar o como concejal, sería erróneo de mi parte considerarlo de ese modo, porque considero que es a lo que se enfrenta la expresión popular. Entonces me parece que ahí va la instancia. Y después comenzar a entender que la represión es política de Estado, que las políticas de Estado pueden maquillarse un poco más de progresistas que otro, pero siguen siendo así. Es decir, días atrás alguien me dijo, una docente, que en la primaria se intenta a veces mostrar las diferentes visiones de un cuento, ¿no? Donde tenés un cuento, por ejemplo, Los Tres Chanchitos, contado desde la visión de Los Tres Chanchitos, que te muestran cómo el lobo es malo. Y a veces la versión del lobo que nos muestra cómo el chanchito es malo, los chanchitos son malos. Bueno, en la realidad pasa así. Muchas veces el lobo se viste de chanchito y viceversa. Y nos confunden todo el tiempo. Pero en definitiva, los que no compramos ese cuento somos los que estamos resistiendo todo el tiempo. Y es así. De eso se trata. Por eso el año que viene sumamos a todos los que quieran expresarse y que puedan sumarse a nosotros. Le mandamos un saludo a Luis Mancilla, que fue quien nos dijo que se dificultaba venir en el día de hoy porque querían ir, pero bueno, se complicó por motivos personales y que nos manda un saludo. Y también a otros compañeros que no quieren opinar porque están mal de salud y así son respetados de esa parte. Pero son compañeros, de eso se trata. Me parece que ahí está la palabra. Enmarcar la idea de compañeros. Después me podés putear con lo que quieras. Todo me pueden putear. Ya estoy acostumbrado, 14 años haciendo periodismo. Onda, pero bueno, de eso se trata. Generar, de algún modo, un lugar crítico. Un lugar crítico que significa a veces no estar de acuerdo, pero no por eso te considero un enemigo. Si no entramos en la lógica perversa que se instaló hace muchos años de que si no pensás como yo, sos mi enemigo. Sería una estupidez, una pereza intelectual quedarse en eso. Me parece que es construir colectivamente y conocernos. De eso se trata, en el marco de la comunicación y desde nuestro lugar. Que eso es una radio recuperada, que eso es la 90.1 y que están abiertos los micrófonos para todos los compañeros. Incluso, repito, pero desde la honestidad, todo aquel que quiera sumarse, y más porque somos dos nada más, y a veces cuesta tanto hacer un programa de estas características, que puedan sumarse a Nunca es Tarde o a otros programas de la radio para aportar, para hacernos crecer, incluso para hacernos crecer a nosotros, que puede ser que los compañeros digan, bueno, no me parece, no considero bien estratégicamente lo que hicieron, y que el aporte colectivo nos haga crecer. De eso se trata, crecer juntos. Bueno, nos vamos. Esto fue Nunca es Tarde en el día de hoy en esta radio recuperada, la 90.1 FM Moreno. Seguí sintonizando, que dentro de un ratito llega Al Dorso, programa de deuda externa. Muy interesante, imagino, porque se abre todo el abanico. Todo el mundo está hablando de lo que va a suceder económicamente en el país. Está todo focalizado ahí. El ajuste, devaluación. Bueno, todo eso lo vas a poder escuchar en el programa del día de hoy, Al Dorso. Y cerrando la noche, ¿está Por Siempre la Victoria? Y llega Por Siempre la Victoria, programa deportivo que se emite aquí en esta radio recuperada. Que el domingo pasado no pudieron escuchar porque Bernardo Tosi y quien les habla se apropiaron de los micrófonos y estuvieron hasta tarde. Los tipos dijeron 21:30 cerramos, eran 11:45 y seguían hablando en los micrófonos de la 90.1 haciendo el balance de las elecciones. Y de eso se trata. Nos vamos, muchas gracias por estar. Hicimos el programa del día de hoy. Bernardo Tosi, quien les habla, Fernando Ochoa y Pabla en la producción. Nosotros seguimos con la programación de la 90.1 y te esperamos sintonizando el dial la próxima semana. Hasta luego. Solo son voces, otras voces. Que pensamos distinto. Que pensamos distinto. Que opinamos diferente. Que opinamos diferente. Voces que se encuentran. Se respiran. Se contemplan. Se tantean. Se juntan. Se estrangulan. Se apetecen. Voces que desmayan. Voces que desmayan. Reviven. Resplandecen. Se buscan. Se sueldan. Y se entregan. FM Moreno 90.1. Estación de resistencia.